Ya estaba grabando. Y arranco el YouTube. A tomar. Que bueno, básicamente hablar de Agencia Libre, un poco lo de mayo y qué sensaciones tenemos. No me ha salido el mensaje de YouTube, no sé si estás. No, no, que todavía no, ¿eh? Vale, Estoy vale. poniendo el título. ¿Dónde se ve, Iñaki, dónde se ve la lista de los jugadores que todavía quedan libres? Porque Spotrack, ¿te la tendrás? ¿Has hablado con Arnaldo, Iñaki? Perdón, ¿eh? No, no, no, no, no, no, no. No, porque me decía para el jueves. Y Jueves Santo igual como que no es plan grabar. Es que lo digo fuera de que grabes, ¿eh? Pero no quiero entrar en esos debates, pero yo estoy un poquito con Staz. Es que yo tampoco veo una agencia libre tan llena, llena, llena de talento ofensivo para echarnos a manos a la cabeza, decir qué hemos hecho ni qué. ¿Sabes qué sucede, Había Paco? Que mucho. tienes, para mi gusto, hay tres, cuatro tíos que son interesantes y el resto no. Ahí estoy. Si Nada, no, esos tíos, nada. no pujas por esos tres, cuatro, o están fuera de mercado porque se te van de pasta, el caso Ridley, No, se acabó. No. no hay más. No hay más, pero es que yo lo veo así. Veo el drama. Si el problema es que se ha... Vamos, no el problema. Yo lo que veo es que se ha llegado hasta donde ellos querían. Lo que no se ha hecho ha sido tirar la casa por la ventana. O sea, esto Claro. es lo que puedo dar, esto es lo que creo que te tengo que dar. El que venga, viene, y el que no viene, no viene. Arranco. Dale. Venga, Creo. dale. Creo. No lo sé. Vale, me marca aquí que estamos arrancando el YouTube. Muy buenas a todos, bienvenidos. Ese es Aitor, ¿eh? Sí, voy a poner a ver el chat. Vale. ¿Qué tal, Aitor, tío? Buenas noches. No, no, que no he entrado, que estaba yo viendo un vídeo de todo. Ah. De los de canal de Patios España. Termina de arrancarme corazón. Que se me ha quedado trabado. Ahora, vale, ya estamos en directo, ¿no? Está. Vamos. Sí, yo lo estoy viendo ya. Estamos en directo, ¿eh? Yo lo estoy viendo. ¿Sí? A mí se me ha Sí. quedado tonto. Sí, he entrado Paco Vale, ya con está. Iñaki. Ahora sí que Bueno. me la pilla, vale. No. Se me había quedado ahí pensando. Bueno, vale. Lo paso por el grupo y le damos. Vale, pues 3, 2, 1. Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Patria España. Mi nombre es Iñaki y me acompaña nuestro compañero reflexivo Javier Almendro. Buenas noches, Javi. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Cómo andáis? Estamos con hype. Estamos con hype porque hemos visto que ha subido por ahí unos vídeos. Un vídeo sobre Drake May en YouTube, ¿no? ¿Correcto? Correcto, total. Y luego has puesto, ¿a quién queréis que haga el siguiente vídeo? Y te has quedado en plan, ¿what the fuck? Sois unos trolls. No. Yo no he votado, ¿eh? Yo no he Lo he votado. puesto para rellenar. Lo he puesto para rellenar y es el que ha ganado. Qué cabrones. Pero vamos, todavía estaba esperando el triple empate, porque sois capaces de eso y más. Nah, no somos tan sádicos. O sí. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, lo haremos antes o después, esa es la idea. A ver si vamos sacando uno diario, ahora que estoy de vacaciones. Joder, pues ¿cómo está? Hoy el podcast, que es corto y al pie, tiene que ser como mínimo 3 horas. O 3 horas y pico. Estando de vacaciones varios miembros, esto se tiene que ir de madre. No está Aitor. Hoy no tengo prisa, No está o sea, Aitor, que eso lo también es que cierto. queráis. Que se ha cortado un poco el tema, pero bueno. Xavi, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿no? Sí, son noches espléndidas. ¿Por qué son noches espléndidas, Xavi? A ver, cuéntame, ¿qué te Porque este pasa? año se puede confirmar que hemos visto la primera y posiblemente única intercepción de Matt Ryan con los Patriots, porque ya no está en el equipo. Qué pena. No es que esté bebiendo nada para celebrarlo. Ah, vale. ¿Y qué estás bebiendo, Xavi? Una Redneck, que es una Misty Six. Que esa es la edición especial. Sí, es la del sexto aniversario del año pasado. Correcto, correcto, por eso lo Está digo, buenísimo. que se tiene energiado. Paco, buenas noches. Buenas noches, compis. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Qué tal el finde con los peques? Bien, hemos tenido torneo para ir preparando a Oviedo Cat y mañana, bueno, miércoles saldremos para Oviedo con ciento y pico chicos a Ostras, disfrutar. Pedrín. Llenamos Oviedo, Un poco entonces locura, ¿no? sí, es un torneo precioso, tío, muy bien organizado. La ciudad viene de maravilla y además no está tan de maravilla. Todos van equipos de Estados Unidos, Colombia, Japón, una pasada. Alemania, Portugal, está muy bien. Curioso. Sí que es cierto que por estas fechas suele haber bastantes torneos de críos y que lo suelen dar en canales de deportes y Sí, todo. sí, Eso sí. sí que es verdad. Aquí Mira. el que más audiencia tiene es la Ixcar Cat, que lo echan aquí en Madrid. Suele transmitir la Sexta, el Chiringuito y demás. Y ese hemos ido durante un montón de años. Este año no vamos. Es de Benjamines, hemos ido un montón de años. Caemos en rondas previas, ¿eh? Por ejemplo, contra Fiorentina, PSG, Hombre. estos equipos, evidentemente, no nos dejan ni respirar. Hombre, al final el talento, Paco, uno puede intentar hacer las cosas con todo el amor y todo el cariño, pero cuando luchas contra un Barça, contra un Madrid, Eso es. Pero bueno, también es verdad que entiéndeme. claro, pero a nivel de escuela estar en esos torneos ya es un privilegio, ¿eh? No a cualquier escuela. ¿Sabes también quién no está yendo a la escuela? Nuestro compañero Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Te noto descensado, de relax, Jesús, ¿qué pasa, tío? Total, total. Vacaciones santillanas. Joder, macho. Además, Joder. he dado libre a los chavales esta semana y yo que he dado vacaciones a los chavales, resulta que me he pegado un fin de semana de ver básquet del March Madness Ostras. brutal. Hasta yo que había jurado que no iba a haber más baloncesto a partir de las 12 de la noche, me estaba acostando estos días a las 2 y a las 3 de la mañana. Necesitas NFL, Jesús. No, pero no me había enganchado nunca al March Madness. Y mira, pues hablando un poco y comentando y tal. Y pues bueno, están poniendo ahora las dos primeras rondas de eliminatorias y ha habido partidos muy chulos. Muy chulos, muy chulos. Además, esta tarde hemos estado un poquito en Discord y Sí. hemos visto algún que otro condens Condens. o, Sí, bueno, vamos a llamarlo resúmenes. X. Que bueno, entretenidillo, la verdad. Es una. No la había seguido nunca así la competición. Había visto alguna Final Four y tal. Y joder, cuando te juegas el pase a un partido, el decir pierdes, te vas a casa. Ahí. La emoción esa, para lo bueno y para lo malo, porque también hay partidos muy precipitados y ahí se cometen muchos errores, pero bueno, Nervios. los equipos con calidad al final se sobreponen y la verdad es que han sido 3 días de básquet muy chulos, muy chulos. Sábado, viernes, sábado y domingo sobre todo, muy chulos. Pero siempre mola mucho un Cinderella Story, ¿no? Estos de cómo ha sido, bueno, que ya no está, ¿no? Que se ha acabado la historia, los de Oakland, que se cargaron a Kentucky, ¿puede ser? Sí, es que Kentucky, sí, puede ser. no con, a ver, lo estoy viendo desde la. O sea, ahora mismo me estoy quedando con algún equipo que sí que me ha gustado mucho como los he visto de jugar, pero he entrado de cero. O sea, no sabía ni quién era me tengo que fijar en los numeritos, que cuando pone. Hoy, por ejemplo, hemos visto a Houston, que es el número uno de la nación. Te va poniendo los numeritos de la posición a nivel nacional que han tenido, ¿sabes? Pero para mí son equipos muy, muy. De hecho, fíjate una curiosidad, que cuando me he puesto a ver baloncesto de high school, de universidad. Perdón, me he dado cuenta que juegan con las mismas reglas con las que jugábamos nosotros, Javi, cuando jugábamos. O sea, juegan con la línea a 6-0-5, la línea de 3 puntos. Juegan con las posesiones de 30 segundos. Juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno, ¿sabes? El vintage. Sí, o Sí. sea, El uno más uno en los tiros libres. efectivamente, el bonus, cuando entras en bonus, entras en el. Estamos hablando cosas muy viejunas, ¿eh? Yo creo que por aquí. Mira, Xavi está poniendo una cara de que yo creo que no lo ha vivido eso todavía. No, el uno más uno y los 30 segundos no lo llegué Bajo pues, ese. a ver nunca en la tele. El 1 más 1 es una norma súper chula que aquí se quitó por el hecho de que se hacían faltas a Tutiplén. Pero. Pero la verdad. Faltas que... a los malos tiradores, salías a claro, campo. Luego buscando así un poco de información y tal, pues todavía en Estados Unidos se considera básquet formación el tema universitario, por eso entran con esas reglas. Entonces, pues oye, son cosas curiosas. Pero está muy guay. El March Madness es una locura. Sí, yo total. Hace varios años cuando aún estudiaba me lo miré y era vi primeros partidos y era una locura. El 30 contra el no sé qué. Y tú veías el partido y dices, madre mía, que tú. Y cuando ganaba el pequeñito decías, hostia, qué ilusión me hacen por los pobres chavales. Me dejas ir la ruina aquí. Dale, dale, dale. Mira, pues lo que estaba diciendo Jesús de las normas, lo hilo con la norma que ha puesto aquí. Bueno, lo que habéis escuchado en la sociedad de NFL, quieren quitar este tipo de bloqueo que va a la cadera y hacer la llave al jugador para abajo. La habéis visto todo, ¿no? Sí, sí. El hip drop. Eso, es el hit drop. Yo siempre digo que los deportes, siempre pongo ejemplo a la NFL, a la hora de tener valentía para modificar y cambiar normas, para buscar más espectáculo, proteger jugadores y a veces tirar hacia atrás. Si algo no le gusta, pues lo elimina un año o dos después y ya está. En este caso creo que se equivoca, no sé vuestra opinión, pero a mí no me gusta, creo que es parte del juego, no creo que sea un bloqueo excesivamente violento. Ahora me dais vuestra opinión. Creo que no está gustando, porque he visto un poco en redes sociales y demás no está gustando. Pero Jesús, como tú decías, tío, a veces que hay que ser valiente y modificar normas si crees que va en función del espectáculo. En eso el baloncesto es también bastante activa, igual que la NFL. El fútbol, me temo que no. ¿Qué opináis de las normas, chicos? Que se están cargando, es que lo he dicho, se están cargando el fútbol. Es decir, tú imagínate que recibe un jugador, se escapa y que no lo puedes placar ya. No, es que ¿cómo le placas? No. ¿Lo agarras y le haces un suplex? Porque me gustó mucho que cuando quitase el día rodillas me gustó bastante. Era violento y eran cruzados y demás. Pero, joder, tío, que ahí estás hablando de cogerle cadera y voltearle. Yo creo en, que es en la rodilla es evidente que es un placaje que puede hacer mucho daño y peligroso. Se quite. Pero este, tú saltas a placar y lo placas en la cadera. En el rugby está permitido placar la cadera. Está copiado del rugby, de hecho, este placaje. Fue, por lo que estuve leyendo, lo desarrollaron a partir del rugby. Es decir, que es una cosa que, joder, se tendría que permitir. ¿Te puedes lesionar con ese placaje? Sí, y con un placaje no, por delante y también. Es fútbol americano, sí, es que es así. Miedo a lesionarte tienes que tener siempre. Es que es así. ¿Queréis que os diga lo que para mí es el problema de esta prohibición? No es el hecho de la prohibición. Es el hecho de a lo que va ligado, véase. La NFL, en el último convenio colectivo, se ha limitado los entrenamientos. Eso quiere decir que la técnica de placaje es peor. Si tú encima de que la técnica de placaje es peor, que la cantidad de prácticas para poder realizar los tackles es inferior, y si encima limitas un recurso para una situación determinada, pues no creo que sea excesivamente positivo para el juego. Aparte, llegado el momento, el entrenador al jugador le dice, reviéntale en la cabeza, párale como sea, y si te tienen que pitar 15 yardas, que traspite. Porque ese tipo de placajes, como norma general, es cuando el tío ya se te ha ido y es para hacerte mucho daño. Exacto. Además, Iñaki, que si tú ves el vídeo que la NFL monta para presentar la petición de norma o no sé qué proceso seguirá, ninguno de los bloqueos que sale en el vídeo es tampoco excesivamente violento, que lo veas y digas, te echa las manos a la cabeza, por lo cual te sorprende más todavía. Dices, pues que no estás viendo el vídeo y no te escandalizas si has visto fútbol americano durante años. No, yo estoy convencido que este no va a durar. No creo. ¿Por qué? O son de esas normas de mantequilla, como por ejemplo, ¿vosotros os acordáis cuando dijeron que iban a sancionar cuando los running backs entrasen con la cabeza abajo? Sí. Esa norma sigue vigente. ¿Cuándo veis que la pitan? Nunca. Sí. Nunca, tío. Entonces, pues bueno. Pues deja hablar a Javi, que por la cara creo que está ahí, que no lo ve con nosotros, ¿no? Yo es que creo que creo que va a mantener y además ya han lanzado a los voceros a poner las lesiones. Por ejemplo, Ramondre Stevenson lo lesionaron el año pasado así. con este placaje y han puesto una la que lesionaba a Mark Andrews. Yo creo que otra cosa que se está diciendo es que no vayan a penalizarlo en el campo, que van a penalizarlo con multas post partido, pero yo creo que no la van a quitar y que va a ser efectiva, vamos, o sea, pero no sé cómo lo van a hacer, porque es que una vez está por detrás, lo único que puedes hacer es engancharle el tobillo y tirarle. Para mí es bastante, te puedes hacer bastante más daño si te enganchan del tobillo que si te plagan de la cadera. Porque enganchando del tobillo, como lo enganches tal, si se le tuerce el otro tobillo, ale. Aparte del daño que te puedes hacer tú. Sí. Es que es una norma que es absurda. Y lo hacen porque se supone que están preocupados por la falta de puntos. Pues no quitéis entrenos para que se puedan formar los jugadores. Porque como menos entrenos hay, peor liga es. Ya, pero eso fueron los jugadores, tío. Si es que el problema es que los jugadores han vendido en el CBA por fumarse cuatro canutos y entrenar tres días menos, han vendido todo. Y ese es el problema. Pero bueno, oye. Te he metido ahí un calzador. Bueno, da igual, si era un tema que yo creo que había que tocar, pero yo es que creo que como todos estamos más o menos en el mismo barco, y no es porque estemos todos en el mismo barco, sino porque es un tema de sentido común. Sí. Tampoco hay mucho más. Es como lo de ir actualizando los equipos especiales, es decir, los saques de que se ha reducido la distancia de que corren las yardas. Eso yo no lo veo mal. Es decir, sí que veo mal que se limite ciertas cosas de equipos especiales porque se queda la importancia de una parcela de los partidos que es muy interesante y muy importante, que se tiene que trabajar mucho realmente, pero entiendo que se reduzca la distancia porque un golpe a la velocidad que corren estos locos, tal como salían al principio, pues a campo abierto. Entiendo que lo reduzcan. Ahora, no me gustaría tampoco que ahora de repente los equipos especiales desaparecieran, como lo que se ha hecho de que si el touchback va a cierta, o si la bola va a cierto sitio, es un touchback directo y ya no es esa yarda, sino, es decir, esas cosas no me acaban de gustar, pero entiendo que se protejan ciertos momentos a los jugadores. Pero es que esto me parece demencial. Es como decir, atacad. Y la defensa al final lo que va a tener que hacer es, cuando llegue el balón, es pam, la paran y el resto dirá, es que me ha mirado mal, y dirá, le has mirado mal. 15 yardas. Eso ya se pitaba estos años con el Trash Talking este, ¿no? Te miraban mal o te decían algo y te sancionaban también. Bueno, no sé si era taunting o algo así. Taunting, me parece, sí. Pero que es una tontería. Se están cargando y quieren más espectáculo ofensivo. Pero es que un espectáculo ofensivo sin defensa no es nada. No hay espectáculo. Eso es. Es verdad que se les ha caído el ataque. O sea, ha sido un año un poco raro. Porque parecía que iba a ser todo el happy flower, ¿no? Y 200 puntos contra 200 puntos. Y este año ha habido una caída tremenda, ¿eh? En el nivel, en la puntuación, en el espectáculo y en todo. También mucha lesión de Pubi, tío. Mucha lesión de Pubi. Pero estás corriendo el riesgo, Javi, que te pase lo que en la NBA, ¿eh? Ahora mismo la NBA, espectáculo, espectáculo. Y la gente que le gusta el básquet está empezando a quejarse de que un partido con 120, 110, nadie defiende. Te recorre la pista entera y machacas. Ya, pues, pero en la NBA es un tema, ¿no?, de dejadez, ¿no?, de los jugadores, un poco, más que de reglas, ¿no? Es un tema de que no hay intensidad defensiva, de que van a ser espectáculos. Y que se han dado cuenta, Javi, de que el tiro de tres vale más que el tiro de dos. Y se tira de tres. Y si la tengo que tirar cuando me quedan 18 segundos de posesión, me la pela, la tiro y la tiro. Y como soy muy bueno y como somos muy buenos, pues metemos un 45% de triples. Pero es que el ejemplo, bueno, es que creo que ha sido ahora 148-150. En temporada, no en prórroga, en tiempo normal, 148-150 los Pacers contra los Lakers. Sí. Eso para quedarnos tranquilos, en NFL es más difícil que pase porque partimos de un deporte que tiene especialistas defensivos. Es decir, jugadores que al final, como sabéis, entran a campo solo a defender. Sí, pero si no les dejas hacer nada. Sí, la otra cosa es que los estamos limitando cada vez más. Efectivamente, la solución, cuando tú tienes problemas en la ofensiva, no pasa por limitar a la defensiva. Eso sí, de acuerdo. Es que al final lo que va a hacer la NFL para esto también es, no, si el pase es de más de tantas yardas, vale 9 puntos. Porque sí. Así que Estamos llegando a un punto, tío. Parece que evoluciona. Yo si fuese la NFL me alarmaría, pero tampoco me preocuparía, porque al final sabéis que estoy muy cíclico y durante años se impone el juego de carrera, luego pasa el de pase, luego hay juego, luego se impone la defensa, luego se impone el ataque, no, luego se impone... Esto es muy cíclico. Pero el problema que yo veo es que en breve se va a instaurar el partido número 18, va a volver el CB en la negociación del convenio. Bien. Todavía queda, ¿eh? Queda mucho. Sí, pero cuando vuelva y con el partido 18, ¿qué van a pedir los jugadores? Vale, no sé qué, pero entrenamos menos. Y la liga va a bajar aún más de nivel, porque como van a jugar más partidos, van a entrenar menos. Y esto siempre es así. Un partido más... Sí, yo estoy convencido que van a exigir a un entrenador. Yo creo que se plantearían las cosas de forma diferente en la liga, ¿eh? Creo. De 2 semanas de bye, por ejemplo, con 18 partidos. Un partido fuera del país... obligatorio sí o sí todos los años, mayor huecos en el roster, véase no 53, igual pasar de 53 a 58. Fundamental. Al pasar a 58, por ejemplo, el salary cap en vez de un 45 es un 46,5. Al final es más guita. Y creo que van a terminar tirando. Y lo harán, ¿eh? Porque ¿qué lógica tiene que haya 17 partidos en la NFL? Ninguna. Pero 18 igual tiene algo más. Más que 17. No, 17 es un apaño. Claro, eso es. No te voy a subir 2 jornadas en un CBA. Te voy a subir una y después otra. Una y después otra. Lo explicaste perfectamente hace poco en un podcast. Es lógico. El 18, por decirlo así, es el partido internacional. Sí. Y yo lo veo muy claro, con la intención de la NFL de lo de hacerse más internacional. Sí. El 18, es decir, el que jugaran fuera, que el 18 nunca se jugará fuera porque siempre será divisional, seguramente, como ahora es el último siempre. Pero es para añadir ese partido de... Eso es. Pues mira, Patriots, ahora te irás a Brasil, que ha salido la noticia hace poco, no sé si lo habéis visto. Hoy, sí. Hoy. Que ha salido la noticia de que es... que seguramente no vayamos a Brasil, que no sé si será este año, el año que viene, que es cuando se juega, pero... El año que viene ya estaba asegurado que va Eagles, ¿no? Sí, no, este año. Este año. Eagles es este año. 2024. No, pues no jugamos contra Eagles este año. Pero a lo mejor el siguiente nos toca jugar un partido en Brasil. En Brasil, podría ser. Bueno... pues a que salga pronto la fecha y a reservar billete. Está muy lejos, ¿eh? Ya no es irse a Alemania esto, ¿eh? Sí, hostia, cuidado, ¿eh? Si tenéis en Madrid en 2025, tío. Claro. Ya, pero no son los precios. Ah, ya. O sí. Lo que vimos en Frankfurt, tío, no te quedaste ya. Yo en 2025 estoy confiado. O sí, porque 2025 tocaría Chicago, en teoría, ¿no? No, este año Chicago. Chicos, por curiosidad solamente, ¿vale? He hecho una buena pregunta a Javier en el chat de YouTube. Pero por curiosidad, porque es una respuesta rápida. Dice, ha bajado el nivel de juego y no solo en ataque. O sea, dice que baja el nivel de juego en general y no solamente la ofensiva. ¿Vuestra opinión? Pues yo, honestamente, creo que no. Yo, los últimos 15 años, sobre todo viviendo, cuando me he profundizado más en el aspecto técnico del juego... Las tendencias, como ha habido un momento que la liga era prácticamente ataques, de repente es todo defensa, de repente se impone el parras, de repente vuelas al ataque, de repente es pase, de repente es carrera. Dentro de esas tendencias también hay subtendencias dentro del ataque. Cuando se impone ataques, a veces ataque de carrera, otras veces es ataque de pase. Yo no lo haya bajado el nivel de juego en general. Yo creo que simplemente las defensas están muy fuertes, se está apostando mucho el parras, se está limitando el tiempo de decisión de Kubi, y a día de hoy las defensas de la liga, caso Steelers, equipos que mal, caso Patriots, por ejemplo, que al final sobreviven con lo poquito que sacan, lo sacan con la defensa, pero no creo que sea una baja de juego general. ¿Qué opináis vosotros? Pues yo te voy a llevar la contraria y creo que sí, que está bajando el nivel de juego, y yo lo veo claro, ya no solo en el nivel en sí, sino en el, digamos, el Hornets que se dice de los quarterbacks, porque tantas lesiones por gilipollas, porque son lesiones por gilipollas, porque van corriendo como un loco contra un defensa que tú lo ves por la calle y te cambias de acera, no, porque no cabéis los dos en la misma acera y tú vas contra el muro, pues te lesionas. Y ahora te pregunto eso, Xavi. Lesiones de defensas porque no saben placar. Ya no solo en nuestro caso, ha habido más lesiones de defensas de otros equipos que por no tener técnica de placaje se han lesionado, por no tener técnica, ciertas técnicas se lesionan. Es decir, esto está pasando mucho y esto es cuestión de que está bajando la calidad del juego. ¿Y vosotros? Sí. No sé, me parece, yo... 1-1. ¿Quién me va? O sea, yo la defensa creo que hay un tema de evolución de sistema que está fortaleciendo, además se está viendo con la agencia libre, si os miráis los salarios, se está pagando más defensive tackle interiores que edge rusher, los safeties han desaparecido, nadie paga ya por un cornerback tampoco, y lo de los linebackers ya quitando casos excepcionales. Entonces sí que es verdad que hay mucho de esquema, muchísimo de jugador de tercer down, hay muchísimo esquema de blitz, hay cada vez más esquemas de zonales, pero yo creo que las defensas, joder, y lo hemos visto con Kansas, y yo creo que también la defensa de 49ers, yo creo que las defensas siguen siendo competitivas, ¿no? Yo creo que hay una caída del ataque más acentuada, y eso es lo que yo creo que ha hecho pues esta caída de la puntuación en el espectáculo, en los touchdowns o como lo queramos llamar. ¿Y vosotros, Iñaki? ¿Jesús? A ver, yo es que llevo viendo esto poco tiempo, entonces en realidad siguiéndolo son 3 temporadas, creo, 3-4 temporadas lo que llevo siguiéndolo. Te faltan años ahí para medir, sí. Por eso te quiero decir que yo... Sí, te puedo decir, por ejemplo, que el año pasado creo que vimos bastantes mejores partidos de los que hemos visto este año. De las veces que nos hemos juntado y de partidos de más calidad, de más espectáculo. Yo creo que el hecho de que este año Kansas, de menos a más, pero tampoco le han puesto en grandes dificultades para llegar a la Super Bowl. O sea que... Tampoco, por ejemplo, un equipo como el año pasado, Filadelfia, que fue espectacular la temporada que hizo, este año se ha caído. San Francisco igual. San Francisco son equipos que el año pasado, este año no tienen la excusa de las lesiones, salvo el tema de Super Bowl. Y ha habido muchos altibajos en las temporadas, entonces, durante la temporada, vamos. No sé si eso será más calidad de juego, menos calidad de juego, pero no sé, yo es que aquí ya te digo que no puedo opinar. Llevo poco tiempo en la historia. Yo digo que sí, digo que no. Me voy a explicar. ¿Ha bajado el nivel de juego? Sí. Se ha retirado en cuestión de 3, 4, 5 años. Brady. Se ha retirado Drew Brees. Se ha retirado Philip Rivers. Bien apuntado. Se ha retirado Matt Ryan o prácticamente está retirado porque es un muerto andante. Tannehill. O sea, realmente jugadores que eran determinantes para... Roethlisberger también. Y al final son jugadores de ataque que han sido muy buenos, que son muy buenos, que muchos de ellos van a ser Hall of Fame y que... Evidentemente el jugador ataque se va a quedar resentido. Pero por ejemplo, si tú miras las defensas, todos los cambios que han hecho esquemáticos y cambios en cuestiones de juego defensivo, no me parecen peores el juego defensivo. Al contrario, me parece más polivalente. Cosa que antes la gente se encerraba el típico cover 2 y es que yo defiendo en cover 2 y cover 2 o cover 3 o cover 1. Y ahora no, ahora te tiras a más esquemas zonales, más campo individual lado en zonas y más que parece que te voy a hacer un tipo de jugada pero luego te hago otra, le engaño. Sí. Entonces, defensivamente a mí me parece que no se ha empeorado, al contrario, creo que hay una mayor riqueza defensiva y que también al final el juego evoluciona respecto a lo que tienes y al talento que te entra. Si tú, por ejemplo, te estás quedando sin free safeties, pues hay esquemas defensivos que les vas a ir dejando de lado. Y sin embargo, si a ti te están entrando strong safeties cojonudos, pues les vas a ir metiendo en el juego, tío. Igual que si te vas a encontrar unas clases de receptores buenísimas, pues vas a intentar aprovecharlo lo máximo posible, y si tienes unas clases muy malas de running backs, pues vas a jugar menos en la carrera, es normal. Al final evolucionas respecto a lo que tienes, a la materia prima. Por eso creo que la pregunta muy Iñaki, yo creo que al final es una evolución. Al final el ataque tendrá tarde o temprano que adaptarse, pues estos nuevos esquemas, esta nueva complejidad que se le plantea, y volveremos a empezar. Volverán a imponerse los ataques, volverán a adaptarse las defensas. Yo soy partidario de esa tendencia, yo creo que es así, que evoluciona así. Yo lo veo así. ¿Sabes? Yo sí que os compro, perdona. Dime, ya te digo yo, dime tú. Yo sí que os compro lo de la que las defensas han evolucionado mucho y adaptándose al talento, y que están llegando unas bestias físicas a la NFL de la universidad, que esto hace 5 años no lo podías ni ver. Porque jugadores de línea interior que corran las 40 yardas en menos de 5 segundos, pesando lo que pesa... Te hacen 4-5, 4-6 y te quedas en plan, ¿este tío pesa 135 kilos? Sí. Ah. No, que eso, evidentemente, vale. Eso ayuda, pero a mí lo que sí que veo es que en ciertos aspectos, y evidentemente es causado por lo que ha pasado con los quarterbacks y varios jugadores que se han retirado, que eran muy buenos en ataque, pero sí que veo un bajón de la técnica. Que en defensa tiran más por físico en sí que por técnica. Que sí que se han adaptado los esquemas defensivos a eso, y por eso no se nota el bajón en la defensa. Pero sí que veo menos técnica de la que había hace unos años. Para mí eso sí que se está perdiendo. Y además Xavi, que es muy importante la técnica, es que no puedes... Sí, puntualizo lo que tú dices porque es bastante bueno. Si estuvieras de lo cierto, que yo creo que sí, ¿dónde se nota más la falta de formación técnica? En el ataque. Pues es mucho más fácil destruir que crear. Al final, como tú dices, puedes adaptar tu defensa a lo que te está viniendo, pero si lo que te viene es un cubi con falta de fundamentos, pues lo tienes chino-filipino. Lo tienes chino-filipino. O sea, estoy muy de acuerdo contigo, Xavi. Y referente a lo que dices antes de los cubis, aquí me meto un melón un poco delicado, porque lo que voy a decir no tengo ningún argumento de peso para sostenerlo, es pura intuición mía. Esta tendencia que estamos teniendo a estos cubis de optativa, yo diría alocados, que corren sin sentido, un cubi en condiciones de pocket tiene que correr cuando de verdad cree que su cuerpo no está en riesgo y la ganancia lo merece. Estos cubis que están saliendo ahora, que corren a lo loco, yo tengo la intuición, o me temo, que también sea pues por esa tendencia americana al héroe, al highlight, porque en grupos nuestros de aquí de España yo lo detecto. O sea, yo detecto que si el tío no coge el balón, se estampa contra tres y no hace el héroe, nadie se levanta y dice, joder, con dos narices, este es el cubo yo quiero, tal. Yo no sé si en Estados Unidos esto estará pasando, será una tendencia, pero luego es un problema, porque al final cada vez llegan los cubis con más necesidad de formación. O sea, cada vez hay una liga con más necesidad de meterlos rápidamente a jugar, pero te llegan con más necesidad de formación y pureza técnica, es decir, de definir ciertos conceptos. Hoy Javi ha analizado en un vídeo brutal a Drake May, y también los chicos del Capolis han subido un vídeo de Drake May, no sé si lo habéis escuchado. También, o sea, casualidad, que es que hoy este fin de semana, justo me está yo mirando a Drake May y me levanto el lunes y tengo dos contenidos espectaculares de Drake May. Fantástico. Yo, para ver cosas de Drake May, que me está cogiendo partidos aleatorios, lo encuentras por ahí, las páginas, y en los últimos 7, es que no tiene OL. Es un chico que tiene deficiencias en el pocket, es decir, es un jugador de pocket, no es un tío, para mí, Drake May, no sé, Javi la está viendo, analizando hoy, para mí no es un tío, un cuatro adaptativa que corra a lo loco, más un tío de pocket, pero los pasos en el pocket para mí no están del todo depurados. Os he dicho, bueno, me veo un partido de los últimos, a ver si esto lo mejora, y es que los partidos de los últimos lo que hace es correr por su vida, porque no es que sea un cuatro al corredor, es que no tiene línea. Paco, y no solo eso, sino que el final del año lo termina lesionado. Claro, encima lesionado. Entonces... Claro, entonces tú te pones en lugar de un tío que tiene que analizar hoy, y yo soy scouting y me bajan y me dicen, oye, garantízame o evalúame de 1 a 100 si este tío tiene fundamentos para... No tengo ni idea. El mejor, para mi gusto y para la gente que nos escuche, el mejor año para que le puedas evaluar un poco, o mejor, es 2022, claramente. Y eso... Y eso que en tema supporting cast tampoco es que tuviese un equipo loquísimo ni gente súper buena... Pero no tenía más. Ya, pero es que yo que me he puesto. Bueno, voy a. Primero, Paco, lo que tú has dicho es lo mismo que dice Xavi al final. Está entrando gente, por volver al principio de tu disertación, está entrando gente que por físico, y por lo tanto en el cole se está apostando más por físico para ganar partidos. El desarrollo y los buenos jugadores de fútbol han pasado a un segundo orden, ¿vale? O sea, si. si aprenden, aprenden y fuera. Y lo de Maye, yo que me he puesto el All 22, o sea, los tres partidos que he visto, que son dos de Clemson, uno del año pasado, y el último, el que decís de North Carolina, que está jugando ya lesionado, que de hecho he estado leyendo que lo tenían que haber sentado y que no se dejó cuando ya no se jugaba nada. Es un tema de ya no solo la línea que se le hunde, es que tú ves los cuatro receptores y no están abiertos, ninguno. Ninguno. O sea, y van a draftear a uno de ellos, a lo mejor en cuarta o en quinta ronda, ¿no? Están hablando. Y es un tío que a mí tampoco me acaba de convencer. O sea, realmente lo que ha hecho este año, yo creo que hay que valorarlo más a la hora de cómo en algún momento ejecuta cosas que son más profesionales o más cercanos a lo que es la NFL profesional. El año pasado es un tema más de primer pase, primera lectura, pase rápido, RPOs, hay alguna opción, es todo mucho más así. Y en cambio este año sí que hay algún concepto a veces, que no siempre, más, pero la línea no la aguantaba. Pero bueno, no sé, hay aquí, vamos, hay muchísima pelea, con lo de Maye y no Maye hay muchísima pelea. Es evidente que el que tenía el peor supporting cast era él, esto no creo que... De largo. Muy de largo. Pero también creo que es el que jugaba contra peores equipos, en realidad. En general. Su equipo es mucho peor que el resto. O sea, y a pesar de eso, y a pesar de la temporada, ¿no? ¿Cómo han quedado? O sea, han perdido 7 partidos seguidos o algo así, ¿no? Últimos 7 pierden... Bueno, los últimos 9 son 7-2 o algo así. Ganan 6, los 6 primeros. Y luego que tienen un 5 derrotas, 2 victorias, 6 derrotas, 2 victorias, que no acuerdo ni el número total de partidos, pero claro, va por ahí, ¿eh? O sea, y a pesar de eso, lo siguen considerando top 2, top 3, casi todos los mocks, ¿eh? O sea, tú lo explicas muy bien en tu vídeo, sobre todo porque es que el tío tiene medidas, peso exacto, o sea, es el perfil exacto de QB, que gusta no lo diga. Pero está verde, ¿eh? Está verde. Cuando hoy Mayo hablaba de lo de Brissett, yo digo, este tío está hablando, claro, a ver qué sale Jaden Daniels, no lo he visto todavía 100%, pero es que Mayo estaba para sentarlo, ¿eh? Yo lo sentaría, empezaría de titular, ¿eh? Es que May, para mí May no puede, es decir, tiene el talento, es uno de los talentos, por talento está muy arriba, pero es que lo drafteas por talento. Es un tío que no... Es decir, es un poco salvando Zach Wilson, que el talento está ahí, pero no es un tío que tengas que meter el primer día a jugar. Porque, no deberías meter el primer día a jugar, eso es. Porque va a fallar, porque es lo más normal que pase, que un quarterback rookie falle, es normal. Aunque nosotros nos entrase, no lo sepamos ver, o los aficionados de Patriots no lo sepan ver, que un QB rookie falle es lo normal. ¿Qué va a pasar? Que si no lo metes y juega Brissett, a la que perdamos 3 partidos o 2 partidos, que los vamos a perder, evidentemente, lo van a pedir. Y si Mayo no es lo suficientemente valiente como para dejarlo sentado, porque es lo que hace falta. Porque si tú drafteas a May o a McCarthy, me da igual, McCarthy puede a lo mejor estar un pelín más preparado, a lo mejor para entrar si quieres, pero yo lo sentaría igual, al menos parte del primer año. Si tú tienes el valor de sentarlo, el año siguiente a lo mejor te rinde que te cagas, porque le has podido enseñar lo que le faltaba. Y lo que falta es esto, y un receptor, si tienes un mal año y coges un buen receptor el año que viene, o coges lo que te falta el año que viene, ya no te hace falta. Tú tendrías que poder soportar un mal año teniendo a Brissett de quarterback para formar a tu quarterback del futuro y que en el segundo año lo juegue bien. Es que esto no se entiende. Tiene que ser rendimiento inmediato, y esto no es así. No, va a ser duro. Mira, Paul ahora en el chat que me comenta eso, de que él lo ve, pues es un jugador más de dual three, de salida, pues tipo ellos salen, ¿no? Fíjate las dudas que puede generar. Yo lo poco que le he visto, o sea, puedo llevar razón Paul, porque yo tampoco ni soy scouting, ni he visto tanto take de él, pero lo poquito que me he bajado y he visto, a mí la sensación que me transmite es yo sigo opinando que es un tío de pocket. ¿Por qué? Porque yo le veo que es un tío que juega mucho under center, pero que él está cómodo. O sea, él tiene un lanzamiento muy preciso en plataforma a los 3 niveles. Entonces, un tío que tiene un lanzamiento de plataforma y con lecturas turnos anticipados, 3 niveles, está cómodo en el pocket. Y a mí la sensación que me transmite cuando veo sobre todo estos últimos partidos es que rompe a correr porque no tiene otra. Pero la sensación que me da, no sé si es Russell Wilson, que a la primera que hago no le para, rompe. No. Es de un tío que si tú hoy entra a un equipo y le sientas en entrevistas, el tío te dice, mira, yo sí puedo estar de cada 10 jugadas 8 en el pocket, lo prefiero. Me da esa sensación. Ahora le decía a Paul que me puedo estar equivocando completamente, que aquí hablo desde la absoluta ignorancia, pero no me parece un tío que se predisponga a correr. No me da esa sensación, ese perfil. Ojo, cuando corre, corre. Efectivamente es un bicho. Yo coincido, ¿eh? Yo creo que hay que, cuando llegue la NFL hay que dejarle y dejarle y que se quede en el pocket y que aprenda además a vivir en el pocket, en un ambiente mucho más cerrado, en un pocket cerrado y que aprenda a dar esos dos pasitos que tenía Tom Brady. Sí. O sea, tiene que aprender todo eso, que no lo aprende. O sea, él sale porque es un físico espectacular y puede salir corriendo, pero para mí eso hay que cortárselo, porque si no se puede convertir en un Josh Allen de la vida. Eso es. Pero Javi, yo creo que no es un tío predispuesto a eso. Creo que los últimos partidos no tiene más remedio que hacer eso. No tiene confianza ninguna en su línea ni en sus receptores, porque hay veces que se deja, para mí lanzamientos que podía haber tirado. O sea, que tiene brazo para tirar y pues se puede atrever y no se atreve porque yo creo que ni confió en sus receptores nunca, ni confió en su línea. Y eso es, claro, lo que pasa es que yo no he encontrado nada, pero eso es lo que a mí me hace pensar si realmente es el líder que dicen que es, si realmente es el tío que puede tirar del vestuario, porque la sensación que da es que no confía en absolutamente nadie de su equipo. O sea, ni la línea, claro, ni los receptores, nadie. Pero... Y mira, Javi, para ver, que veamos lo difícil que es esto, que tú estás diciendo eso, que te compro el argumento 100%, te das la vuelta, te coges a McCarthy y dices, es que el argumento es que lo tiene todo. Es que tiene L, juego de carrera, buenos receptores. Entonces no le hemos visto en una situación como Drake May, efectivamente. Que ahí está la gran dificultad de este juego y la verdad, la lotería, ¿qué es esto? Es que dices, es un líder nato, es un líder nato, ya, pero con todo. No eran malos los receptores, pero tampoco era una locura de receptores los de McCarthy, ¿eh? Hay infinitamente más talento en Michigan, posición de receptor que en North Carolina. No te lo digo, pero que me refiero que no era LSU, ¿sabes? Pero McCarthy ha tenido que arriesgar muy poco, ¿eh? Porque yo lo poco que he visto a Michigan este año han corrido... Esto, han arriesgado. Y más. Claro, Jesús, por eso te digo que tú ahora cógete y te dices, McCarthy es un líder nato. Es un líder nato, pero le ha ido todo de cara. Es que no ha tenido que vivir una situación que acabamos de contar que ha vivido Drake May. Entonces, ¿cómo viviría una situación esa? Que no lo sabemos. Ahí está la dificultad de este deporte. Pero no ha tenido que vivirlo pero a mí sí que me parece que es que entre los dos, el que está más hecho es McCarthy. A mí también me gusta McCarthy, ya lo he dicho muchas veces. Lo que lo ha tenido más de cara, pero me hace mucha gracia porque dicen, he leído muchos comentarios porque se ha rumoreado mucho que después, que como fueron pues todo el equipo, ¿no? Fue hasta el aguador a ver a Michigan en el Pro Day, pues se argumenta mucho que íbamos a por McCarthy o por... Mm. O a lo mejor es el que más dudas tiene. Pero si hay 18 tíos que... Perdona, 18. Xavi. Ya lo sé, pero me refiero a que... Más de las redes sociales. Lo decimos en el 3 y mucha gente... No, Mac Jones 2, tal... Es que no sé. No sé. Hay una cosa, no sé si Javi coincida conmigo, hay una cosa que me gusta mucho de Mail y es que habla, tío, mucho, mucho. O sea, le dejan cambiar asignaciones, le dejan cambiar rutas. Eso cuando te pones alcoholes no es tan fácil verlo, ¿eh? Eso se lo han dejado este año. Se lo han dejado este año. También le han soltado la correa completamente. Pero vamos, a mí, yo McCarthy, tengo que verlo más tranquilamente. Tengo que ver, o sea, creo que también está verde, pero yo creo que tiene un riesgo de ser un Mac Jones 2, también. O sea, lo tengo que ver más tranquilamente. Sin ninguna duda. No tengo ninguna duda que sea más parecido. Oye, hago un alegato, porque falta aquí Aitor, tío, esto no lo vimos en Aitor. Cuando he dicho, Javier, tienes que ponerle una veaña, tienes que protegerlo, tienes que decirlo que no corra por su vida, que se mantenga de poque, que piense. Ahí Aitor, tío, nos falta ahí para decir, ¿pero qué línea tenemos? ¿Detrás de qué línea le quieres dejar? Y llevaría toda la razón del mundo, ¿eh? Bueno, así que le mandamos un abrazo y hago yo ahí todo lo digo. En realidad, si no se lesiona toda la línea en pretemporada y pueden jugar y los dejas trabajar desde el principio, a lo mejor no tenemos tan mala línea. A lo mejor no está mala línea, ¿vale? Es decir, el problema que hemos tenido también el año pasado es que se nos lesionó todo el mundo. Todo el mundo está jugando lesionado. Y eso influye. Ya, pero, no sé, yo, sinceramente, ahora mismo entre los dos, a mí me gusta más McCarthy. Porque lo de. Puede ser como Mac Jones. Está en un caso similar en el sentido de que es un equipo que ha estado muy bien rodeado y lo han protegido mucho. Pero el brazo de McCarthy no es el brazo de Mac Jones. La capacidad de McCarthy lanzar en una ventana pequeña no es. la de Mac Jones, yo creo. Aunque Mac Jones sí que lanzaba en ventana pequeña si tenía tiempo. Pero para mí McCarthy tiene más brazo y se sabe mover bien. Y sí que me parece un líder. Es decir, aparentemente es un tío que tiene pocos curas... partidos que se ha tenido que levantar, porque han sido pocos, evidentemente, estando en Michigan, no vas a necesitar... Es como estar en Alabama, o... ¿sabes? No vas a necesitar mucha... Pero a McCarthy se le ve con una cierta gestión de testiculina, sí, que Mac Jones no... Cuando ha tenido que hacerlo, por ejemplo, en contra la Alabama, lo hizo. El último drive brutal. Cogió y se levantó. Y cuando tocaba hacer algo que pasaba o la llevaba un jugador, pues él estaba allí. No sé. Es decir, que tiene eso, que no sé si que no tenía Mac Jones, evidentemente. Yo creo que él lo tiene. Lo que pasa es que lo ven tanto... Porque no, es que medita antes de los partidos, que lo decía Pablo en el... Bueno, es que medita antes de los partidos. Es que claro, como ha estado en Michigan... ¿Y qué? Son dos... Es talento. Es decir, cualquiera que elijas, ya sea Daniels, May o McCarthy, por favor, no elijamos a Penix o a Nix, por favor. No creo, no jodas. Bueno, a ver, si lo elegimos en quinta... No, yo Penix, por ejemplo, si le trincas en segunda ronda o en tercera... En tercera, bueno, pues todavía... Sí, pero en primera ni de fallo, por favor. No, primera no. Y en el 34 tampoco. Yo solo podría entender Penix en primera si bajas del puesto 3 y te dan dos primeras. Y tu segunda primera te la gastas en Penix, por ejemplo. Y dices, mira, me aseguro el tiro del QB. Yo eso te lo puedo llegar a comprar. Pero ¿cuál es el plan con Penix, tío? Porque, joder, tampoco... Tiene 26 años, ¿no? 25, 26 años. Tiene, y lo vas no, a sentir... Ahora 25 o 24, ¿eh? No, 25, creo que empieza la temporada con 25. No me acordaba si era 25 o 26. Y está tan bien que no lo puedes poner, tío. Pues no puedes ponerle detrás de nuestra línea a solo jugar balones largos, tío. Y es que en corto y en medio está más perdido que un pulpo en un garaje. O sea, lo sientas también con 25 años, lo sientas, tío. Para mí donde está más perdido es en la zona media. La zona corta al final, como tiene brazo, pues no hay problema. Pero la zona media, las ventanas en rutas cruzadas y entre los números... Pues donde más intercepciones te comes. Y mira que ha sido un tío Penix que le disfruta en college viéndole una pasada y bueno, se da la matraca con él bastante porque era súper entretenido de ver, tío, las cosas como son. Pero claro... Se ha venido muy abajo. Y luego la situación en la que ha jugado, o sea, el cuerpo de receptores que tenía en Washington matarían los cubis tres veces en la vida para poder tenerlo. Matarían otras tres veces por tener la línea ofensiva que tenían en Washington. Es que tú tienes esos tres receptores en NFL y tienes un muy buen cuerpo de receptores. Muy buen ataque, ¿eh? Y tu QB mejoras, le haces un por dos, le haces una grade, pero vamos. Incluso en el tight end. Porque el tight end que tiene no es súper vistoso y tal, pero es muy efectivo. Y al final lo que le pides y lo que le das, te hace. O sea que tampoco es un tío manco, que digamos. Yo lo que venía a decir con esto de los cuatro tops, para decirlo es, por favor, hagas lo que hagas, draftees a quien draftees. Lo que tienes que hacer es ponerlo en una buena situación. Porque hemos hablado mucho en el grupo. Y en el grupo hay gente que dice, no puedes, a lo mejor es que el quarterback no es tan bueno. A ver, sí, los quarterbacks que salen en primera ronda normalmente tienen mucho talento. Pero tú no puedes poner a un quarterback con mucho talento, que está un poco verde, y decirle, mira, te protégelo. Adelante. Lucha por tu vida. No. Eso no puedes hacerlo porque acaba y, como... Y mientras luchas por tu vida, tienes que esperar a que te gane un metro de separación. Venga, elige tu receptor. Porque vaya, a mí te hemos tenido. Claro, también te digo que esto, la consecuencia de tener un quarterback sin brazo también es que tengan que tener más separación los receptores. Porque si puedes lanzar como lanza May, que creo que lanza en 7 millas por hora o así decían, en una distancia, es una locura la capacidad que tiene de lanzar de esa manera. Pero claro, si los receptores tienen a un quarter, al cornerback pegado al culo todo el rato, pues tampoco vas a poder hacer nada. Es que no sé, es ponerlo en la situación, porque la situación importa. Y mucho. No, luego, sobre todo, que la situación mejore. Es decir, lo que un día nos cuentaba aquí todo, es que los últimos 2 años, con Matt Jones, su situación ha ido empeorando. Hemos ido desmontando la línea, pues que situación vaya mejorando. O sea, partimos con lo que partimos, no se puede tener más, esto es así. Pero que el año que viene, cuando arranque la temporada, tenga mejor situación que tiene este año en septiembre. Y así, pues quizás consigas formarlo. Pero si encima empeora lo que tienes, pues tenemos un problema. El problema de esto es que no nos pase lo que dice Arnaldo en el grupo, que es que si tenemos un mal año y perdemos los mismos partidos o más que este año, echen a Mello. Yo, sinceramente, creo que no debería pasar. No. Porque no puedes darle un proyecto así, echando al mejor entrenador de todos los tiempos, una temporada y a la siguiente esperar volver a ganar la Super Bowl. No puedes. No lo espera nadie. Es imposible. No, pero me refiero que aunque quedes 1-16, que sería un resultado muy malo, si el equipo ha demostrado una evolución durante el año, ya es lo suficientemente bueno. Tienes que esperar. Sí. Espera el año siguiente, y si el año siguiente quedas 2-15, pues a lo mejor dices, hostia, esto no está funcionando, vale. Pero cuando han echado a alguien, le han dado hasta al de Falcons y alguno por ahí, cuando han echado a alguien como al de Chargers o cosas así en un año, es porque es un auténtico desastre. A McDaniel en Las Vegas le han dado año y medio. McDaniel es porque lo echaron los jugadores, o el de Panthers porque era un auténtico desastre. Internamente aquello sabía que era un desastre. Yo, esto no tiene pinta de que vaya a ser un desastre. Funcionará o no funcionará y serán mejores o peores, pero no tiene pinta de que vaya a ser un desastre, ¿no? O sea, que vaya a ser un auténtico desmadre aquello y todo descontrolado, ¿no? Yo les veo muy tranquilos, haciendo las cosas, yo creo que fuera de lo que la gente esperaba. Es verdad que la prensa la tienen comprada y no están dando mucha caña. Y no hay mucha presión, o sea, han quitado 2 o 3 niveles, ¿no? El nivel de presión de la olla, y entonces, pues ya está funcionando y fuera. Hombre, Javi, también te voy a decir una cosa. De primeras, con un equipo nuevo, con un staff nuevo y todo nuevo, no puedes apretar. Claro. La cuestión es, ¿de qué cojones te vas a quejar si no han jugado un puto partido? Ya, pero que tienes 50 millones de cap... Y el equipo sigue siendo el mismo del año pasado. O sea, y no tienes ni receptor, ni línea, ni quarterback, ¿eh? Y tienes 50 millones por gastar todavía. Quiero decir, y ya se acaba la agencia libre, tío. Que ahora podremos hablar si no sé qué y no sé cuántos, pero que motivos para una prensa dura, y las hay en Estados Unidos, y la de Boston es de las que más, hay para dar hostias y no están dando... Pero yo creo que va más a coalición de porque, bueno... Porque Kraft está, yo creo que, como dices tú, comprando un poco a la prensa. Porque esta agencia libre la hace Belichick. Y está la prensa atizando que no es medio normal. Pero vamos. Pero yo lo entiendo, ¿eh? Es decir, entiendo lo que están haciendo, entiendo que haya críticas y que parece que no haya venido nadie. Pero es que todo lo que tenías que renovar y lo que no tenías que renovar, todo lo has hecho bien. Es decir, sí, hará falta la extensión de Dagger, evidentemente. Porque espero que hacerla y que se quede más tiempo. Pero ya veremos. Es decir, aún no ha firmado, creo, el tag, si no me equivoco. No. No. Y yo no. Creo que están... Tampoco ha llegado con oferta, ¿no? No. Yo creo que están negociando. Y le van a hacer una oferta de, pues eso, 12 millones al año durante 3 años y ale, y tira. Una cosa, chicos, el último podcast que hicimos, el último movimiento que teníamos confirmado por parte de New England era el de Uche, que está renovado por 1 año y 3 millones. ¿Qué os parece si hablamos de los movimientos que ha habido a posteriori? Y ya hablamos un poco de cómo está la plantilla confeccionada y todo esto, ¿vale? Dale. Si queréis, leo todos los nombres, todas las cifras, o por lo menos de lo que se tiene conocimiento, y luego que cada uno haga un poco planteamiento de lo que hay, de lo que gusta o de lo que no gusta, ¿vale? Vamos. La primera firma desde el último día que grabamos, que fue el día 12 de marzo, fue Austin Hooper, un año, 3 millones. Anfernee Jennings, 3 años, 12 millones. Armon Watts, un año, 2,2 millones. Nick Leverett, un año, 1.700.000. KJ Osborne, el receptor de Minnesota, un año, 4 millones. Y después está firmado por parte de New England, que viene de Los Ángeles Chargers, Jalen Hawkins, un año por un dinero que no se sabe todavía a día de hoy. Bueno. Jesús, que has estado callado antes. ¿Qué te parecen las firmas, las no firmas y todo esto? A ver, yo creo que se están haciendo las cosas despacio. Con paciencia. Se están tapando los agujeros que se tenían que tapar. Se está enfocando al draft. Y... A ver, yo es que llevo toda la agencia libre. Y hago un símil muy... Todas las noches dejo los zapatitos puestos a la de la cama. Porque claro, tú cuando te vas a acostar es cuando se están empezando a firmar cosas. Y cuando te levantas por la mañana, carbón. Todos los días carbón. Coges el móvil, miras Telegram, no hay nada. Arnaldo, 25 de marzo, el equipo sigue siendo una puta mierda, así no vamos a ningún lado. Son los cuatro mensajes. Pero sí es verdad que es que lo que no estoy viendo son movimientos raros. O sea, por ejemplo, me daría más miedo una agencia libre como la de 2021, que la cogimos todos, y luego al final, quitando a Hunter Henry o a Judon, han sido todo pufos. Han sido todo basta a la hora de firmar. Entonces yo creo que este año tenían un plan, tenían una hoja de ruta. Todos hablábamos de Ridley, pero nadie decía que se le debería de pagar a Ridley más de 20 millones por temporada. Y Ridley ha terminado yéndose a Titans por 23 o 24 millones de le ofrecían 22 aquí. ¿Vale? Entonces, yo he estado echando un vistazo a lo que todavía queda en la agencia libre. Y en la agencia libre quedan jugadores, y no son tan veteranos, porque quedan jugadores de 26, de 28 años, pero que yo creo que estos tíos van a firmar después de draft, incluso cuando empiecen los training camp voluntarios para evitar tema de entrenamientos, etcétera. Y quedan nombres, que son esos 50 millones de cap que dice Javi, que es posible que cuando tú termines de rellenar tus huecos en el draft, se pueda atraer ese tipo de jugadores. Hablo, por ejemplo, de Hunter Renfrow, que está en el mercado, que es un tío que a todo el mundo nos ha hecho tirín alguna vez. Te puedo decir, por ejemplo, he estado mirando antes la lista de safeties o algo para meter en defensa, porque, por ejemplo, la lista de safeties es una línea que está bastante interesante. Queda todavía Simmons, todavía está Jamal Adams por ahí, que oye, que es un tío que le puede extraer. O sea, que quedan jugadores que a la hora de rellenar huecos pueden ser interesantes, ¿no? Y tienes un cap muy interesante. Entonces, a mí lo que me tranquiliza es eso. Lo que me tranquiliza es que creo que hay una hoja de ruta y que no hay prisa. El tema del quarterback, venimos de una hostia muy grande con Mac Jones. Porque todo el mundo hablábamos de que ese tío era un líder, de que ese tío, y al final se ha demostrado que no. Entonces, vamos a coger al que sea, pero como estáis diciendo, vamos a cuidarle. Yo el tema de la línea, yo creo que este año, a mí me está gustando mucho, sobre todo, mira, lo primero porque se ha renovado a Ngwenu, que era un tío, sobre todo, capitán. Era un tío que te va a poner unas bases en la línea. El tackle que ha venido, que hablan para que juegue por la izquierda, es un tío con 6-7 años de experiencia en la liga. O sea, es un tío que sabe a lo que tiene que jugar. Y todo el mundo hablamos de que a los quarterbacks se les echa a los leones, pero es que el año pasado nosotros cogimos a dos rookies, como eran Muffy y como era CD Show, que el primer día los pusimos a jugar con gente que no habían jugado nunca, sin experiencia ninguna en la liga, y les pedimos que fueran una liga, o sea, que les pedimos como, les exigimos como titulares. Y eran rookies. Y no tenían a nadie al lado. Porque si tú pones a un rookie dos rookies en la línea con tres titulares, a esos dos rookies los estás protegiendo, pero es que el año pasado eran cinco tíos quitando a Andrews, y Andrews venía como venía. Y no vamos a hablar de Trent Brown. Es un tío que en vez de dar el paso adelante, lo que hizo fue bajar el culo y borrarse hacia detrás. O sea que... borrarse. Entonces, por eso este año, hasta que no empecemos a ver al equipo, no sé. Yo, mi sensación es buena, pero lo que tengo claro es que el año que viene es un año de transición total. De transición total. Yo por eso siempre alegaba de el hecho de que este era el año del cambio, porque sí es verdad que si este año hubiera seguido Belichick, el año que viene otro año de 7-9 o de 8 o de 8-9 o una cosa así. Y ese año, o sea, no das ningún paso para ir hacia adelante. Si el año que viene estamos otra vez en el top 10, sabes que tienes una buena primera, sabes que tienes una buena segunda, sabes que tienes una buena tercera. Y las renovaciones que se han hecho, para mí, chapo. Bien, o sea, no se ha pagado un duro de más a nadie. Y yo, bueno, es que no quiero ser redundante, ¿no? Pero en el otro podcast lo dije. A mí una de las mejores sensaciones que me ha dado es que la gente ha querido quedarse a la baja. Porque si tú no estás a gusto en el equipo, a la primera oferta que te viene te piras. Incluso perdiendo pasta. Entonces, cuando te quieres quedar aquí, es que algo hay. Algo hay. De acuerdo. Estoy muy de acuerdo en todo lo que dice Jesús. Ha sido un poco como dijimos el podcast pasado. Las líneas que entran por las que salen, porque se va Gesicki. Sí, sí. Se han tapado huecos. Viene Hooper. Tal. Se ha ido haciendo así. Podemos considerar que, como Brian tampoco es que jugase de cornerback al final, ya viene Hawkins a sustituirlo. Yo creo que por eso no se renueva al final a Brian, porque ya llega Hawkins de Chargers, que es el. Sí. Sería la asimilación entre ellos, pero para mí lo más importante es que estos contratos son de un año. No sé cuándo será el de Hawkins, porque aún no ha salido nada. Pero un año. Pues también, se sabe que es un año, pero no se sabe el dinero, ¿vale? La mayoría de contratos son de un año. ¿Quién me dice eso? Por ejemplo, que Tyden vamos a coger uno segurísimo, que aparte va a ser bloqueador, en mi opinión, porque ninguno de los dos que tenemos ahora mismo es un bloqueador que sea muy bueno. ¿Saben bloquear? Sí, lo suficiente, pero no son súper buenos bloqueando. Por lo tanto, se va a traer un bloqueador, pero es que lo vas a formar, porque tienes a dos tíos que son buenos tight ends de la liga y que te van a jugar, y puedes tener un año formando al otro, metiéndole a bloquear, pero en la otra faceta, pudiéndole formar. Lo mismo con el, porque vamos a elegir línea defensiva interior, con Watts, que Watts es muy joven, y ojo, porque tiene una pinta que te cagas. Watts es del club de los hombres al trabajo, ¿eh? Jornalero, trabajo sucio, pim pam, y esos tíos en general en New England siempre molan. Y aparte que el posible apodo que le pueda quedar, porque tiene Kila Watts en Insta y de ahí se puede sacar algo muy bien, ya pondremos a trabajar a Paco en el apodo. O a Paul. O a Paul, también me sirve, Paul, ya veremos cómo funciona, pero... que si se han traído jugadores por un año, que si funcionan, pues los puedes renovar, pero que si vas a elegir gente para esa posición, puedes formarla. Porque tienen a un tío delante que le puede cubrir la posición. Evidentemente que se pueden lesionar y todo lo que quieras, pero se está haciendo lo que se dijo al principio que harían, que es ir a formar. Si no es una agencia libre, flashy. Vamos a tener un año seguramente regular. Pero ¿qué más da? Es decir, yo... Es como dice Jesús, es un año de transición. ¿Qué más da que este año te pegues la hostia? Lo que yo quiero no es ver este año. Bueno, sí, te voy a ver este año, pero no quiero o no me interesa tanto este año. Me interesa el siguiente. Yo, por lo menos ver base, tío. Por lo menos ver un poco de base para crear un equipo y a partir de ahí ya volar. Que a lo mejor a mi edad de temporada nos estamos cagando en todo porque no hay base ninguna. Es posible. Posible. Porque puede pasar. Pero de momento se está siendo consecuente con lo que se dijo en la rueda de prensa de presentación de mayo. Que lo que querían era formar a jugadores y sentar una base. Pues de momento es lo que parece que están haciendo. Y fijaros una cosa... Perdona, Javi. No, tira. Sí, y no, demasiado. Fijaros una cosa que me da... Que viendo la agencia libre, este año el draft no va a haber cosas raras. Con cosas raras me refiero a Strange en primera ronda. Sí, que vamos allá porque necesitamos. Etcétera. Sí. O sea, no va a haber cosas raras. Te puedes equivocar en la elección o no. Pero si hace falta un receptor, van a pillar un receptor. Y si hace falta quarterback, van a pillar un quarterback. Y vamos a ir por el tackle, sí, sí, sí. Que sí, que sí. Vamos, o sea, creo que en ese aspecto no va a haber sorpresas. Lo que tengo cristalino, Jesús, es que pick 2, o sea, el segundo pick de New England va a ser receptor. Estoy convencido de ello. Convencido. No. Oh, Javi. ¿A qué debate? Tackle. Empiezo por la base. Mira, ya, cosas que ha dicho Mayo. Ongwenu va a ser right tackle. ¿Sí? Yo creo que Okorafor, ya hemos dicho que va a ser el left tackle. ¿Sí? La línea interior está clara, ¿no? La única duda ¿sí? es si está David Andrews bien o si no pondrán a Jake Andrews. Y luego Sidy Soh y Cole Strange, eso está claro. La parte de corredores la tienen cerrada. La parte de tight ends está cerrada, ya lo hemos visto. Y la defensa está cerrada, o sea, realmente está ya la base. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Yo creo que con Brissett y con ese cuerpo de receptores tampoco vamos a ir muy lejos, ¿vale? No, pero esa es la base del equipo. Entonces, sobre eso es lo que estáis diciendo y están repitiéndolo. Draft, draft y draft. Yo no coincido con Iñaki, yo creo que va a ser quarterback, tackle y receptor por la profundidad, ¿vale? Yo también. Pero que no me extrañaría que lo que Iñaki dice, que hay tackles también que parece que están gustando, ese de Houston, por ejemplo, o si cae el de Arizona a tercera ronda, que podrían salir en el pick de tercera perfectamente. Pero sí que va a ser quarterback, receptor tackle o tackle receptor. Sí. Y creo que en la cuarta irá al running back, ese es mi punto de vista. Y como dice Chus, yo creo que va a ser, vamos... O sea, el mejor jugador disponible y en posición y sin pensar, vamos, el año pasado fue de defensa y este año va a ser de ataque. Lo único que yo pondría en todo esto es que se tienen que gastar los 30 millones que les falta. O sea, se los van a gastar. Entonces, para mí, y además lo ha dicho Mayo también, que está todavía Elliot Wolf trabajando en los trades, creo que todavía tenemos que ver algún tipo de trade. O vamos a ver, o van a esperar, como decía Chusi también, a cortes de jugadores que hay equipos que están muy jorobados, que están muy, muy jorobados, ¿vale? Entonces, vamos a ver por están dónde. Están con la caña. Antes he visto un trade así que era, evidentemente era humor, porque ponía que nosotros le damos a Chargers el 3 en. Un no sé qué más, y a Juju, y ellos nos daban a Herbert el 5 y no sé qué otra cosa yo. Y dice, ¿quién dice no? Yo, los Chargers. Si quitas a Juju, a lo mejor dicen que sí, pero... Yo sigo diciendo, lo que pasa es que creo que no sale por el tema de contrato, pero que no os extrañéis que antes o después el amigo Harbaugh se deshaga de Herbert. O sea, yo no lo dudaría. No va a ser este año, probablemente, pero... Hasta dentro de 3 años, si no me equivoco... Por contrato no salía, ya. Inviable, pero... Yo la única forma que no sea lo que tú has dicho, Javi, que sea primero, quarterback, tal, es que alguien se vuelva loco, realmente el que te guste sea May o McCarthy y el otro no te guste, y se lo lleve Washington en el 2, y decidas que, pues, traspasas. Y con Minnesota, con quien sea. Espero lo ha vendido Mayo, eso también. ¿Cuál? ¿Que no he escuchado? Lo dejo abierto, Mayo. Sí, que Mayo ha dicho que en el pick 3 la prioridad es un quarterback, pero que tienes que estar muy enamorado del jugador que quieras elegir. Que si no estás tan enamorado, a lo mejor puedes hacer más cosas. De hecho, lo que... Si te llega un trade súper loco, que porque él no lo vas a cambiar. Que además ha dicho una cosa que es muy de Belichick, que cuanto más pick tengas, más probabilidades tienes de acertar. O sea, está claro. Es cantidad frente a calidad. Una cosa, chicos, por los mentideros de la prensa de New England, se decía que de los 3 primeros QBs que se esperaba con May, Daniels y Caleb Williams, que había 2 que gustaban y 1 que no gustaba. Entonces, claro, si realmente eso es verdad, que no sé si será verdad o no, pero claro, si a ti te coges y resulta que estás 1 y 2 y te quitan los 2 que te gustan, ¿Qué pasa? ¿En el 3 vas a coger por cojones Kubi? Pues igual no. Pero es que este año tienes... Tendría que un tackle. Pero es que este año, tío, tienes jugadores ahí como Harrison. Es que tío, sí, precisamente, como... precisamente por eso, Jesús, que es que tampoco tienes la necesidad imperiosa de decir sí o sí tiene que ser Kubi. Tú, no, tenemos, tú... tenemos las posiciones, como ha dicho, como hemos hablado ahí antes, Iñaki, y pues, perfectamente pueden ser volteadas. Todos pensamos que va a ser Kubi, luego, o receptor o tackle. O tackle o receptor, yo lo veo como Javi, lo que por profundidad de receptores va a ser Kubi, tackle, receptor, puede voltearse, pero perfectamente se pueden voltear las tres. Puede ser tackle, receptor, Kubi, perfectamente. Lo que sería una sorpresa, salirnos de lo que nos ha dicho Jesús, de esta línea. O sea, cualquier sorpresa de estas, como hemos tenido otros años, de sería para enfadarnos y bastante. No sé, yo hoy he visto... Un que nos daba uno de que han puesto, no sé quién lo ha puesto, de un mock draft de estos, que nos daban a May, a Mims en segunda. Warren Sharp. Pero en tercera era un de línea defensiva, creo. Tal, digo, no. Es que y no pillaba receptor ni en segunda, porque eran las cuatro primeras rondas. Y en la cuarta tampoco pillaba receptor, digo. No, inviable. Te puedo comprar que en tercera, por casualidades de la vida, haya caído un defensive line que tú lo tengas muy arriba y digas, hostia, pues este me lo llevo porque no me lo van a quitar. Te lo puedo llegar a comprar si cae un talento que pensás que está en primera y te lo han bajado por A o por B, pues te lo puedo llegar a comprar que lo cojas en tercera si te llega un talento así en defensa. Xavi, tú puedes no draftear receptor si traes uno vía trade. Sí, pero... Entonces ahí lo puedo entender. Pero entiéndeme lo que me... Imagínate que tienes a un defensa... que todo el mundo rankea en primera, pero está cayendo que te cagas. Y te llega a tercera y tú sí que lo tenías en primera. Y el motivo por el que cae no es nada que te impida jugar. Que cae porque al final se le ha valorado mal. O se le ha valorado mal o se le ha valorado por algo y está cayendo. Y tú lo coges en tercera porque crees que tiene talento de primera. Pues yo puedo entender que en tercera vas a arriesgar un pick en hacerlo. Evidentemente, porque si tú crees que ese tío tiene talento de primera y te lo llevas en tercera, pues evidentemente lo haces. Pero lo que no es posible es que lleguemos a cuarta sin receptor. Pero si como yo esa cuarta y si no haya escogido receptor, es que sí que entonces es para cabrearse de verdad. Pero no, con dos necesidades cubiertas. Has cubierto tus dos necesidades principales de las tres que hay ahora mismo. Vamos a decir que las tres necesidades primordiales que tenemos son quarterback, receptor, línea. Si tú de esas dos, o sea, de esas tres ya has cubierto dos en las dos primeras, te lo compro perfectamente, que te cae un suite o te cae un tío de estos que están poniendo muy arriba. Y te cae a tercera ronda y lo coges. Es que este año, tíos, estamos hablando del número 3, pero es que tenemos el número 2 de la segunda ronda y tenemos el número 3 de la tercera ronda. O sea, es que cualquier jugador del que estamos hablando que puede caer a tercera nos puede caer perfectamente. O cualquier jugador de los que decimos que son de segunda ronda nos puede caer perfectamente. Claro, este es un pick 70, ¿no? 60 y algo, ¿no? 68 o 69. 68 es el cuarto de la... Tenemos el 34 y el 68. Sí, es que es el cuarto, porque Carolina Arizona elige delante nuestro. Uh-huh. En este, porque teníamos el las cuatro, sí. Rotan los que están empatados a cuatro victorias. Pero que es eso, que a lo mejor traspasas con Vikings porque te da el 11, el 23 y una primera ronda. Que ojalá, si no te llega el que quieres, ojalá pase eso, porque son... Te aseguras tener dos rondas el año que viene y tienes dos en esta. Y en el 11 puedes pillar un jugadorazo de la hostia. Si no será un quarterback. Pero será un tackle o un receptor. O sí. No, no sé quién va a caer, pero espero que en el 11... Uf, si ya han salido los cuatro... En el 11, sí. En el 11 te pillas a Brian Thomas y me voy al baño y me hago una paja. Así. En el 11 te pillas a Brian Thomas y receptor uno ya del equipo. Vamos. Es una pena no tener tres primeras, ¿no? Este año. El 3, el 11 y el 20 y tantos, ¿no? Saldríamos arreglados. Brian Thomas. Mamma mía. Sí, sí, y un tackle, al final. O sea, ese es el. En el 23 un tackle. Y luego ya en segunda, si quieres, o subes con la tercera o tal, y te coges a un quarterback. Es que yo no veo tan locura que acabes pillando en cuarta Jordan Travis si tienes que bajar. Lo llevamos hablando desde el principio, Xavi. Sí. Y es que estoy en ese barco, tío. Estoy en ese barco. Y yo hablo mucho de Jordan 3, pero es que también es un jugador que está verde. Pero es que va a estar un año sentado porque está lesionado. Por cojones. Un año solo recuperación. Jordan pero ese. Es de... Pero un año de. ¿No? Pum, pum, sí. Pum, pum. Florida State, sí. Es pero que por también está el de Tulane, que no me parece malo. Lo que pasa que tiene un techo más marcado. Es decir, el de Tulane no parece que vaya a ser tan... No es malo, porque para mí es uno de los que más preparado sale para meter ya y decir, puedes jugar. Pero sí que es... no lo veo con tanto techo. Es decir, Jordan Travis no está preparado para jugar, pero tiene mucho más techo. Jordan Travis, si no se lesiona, es un segunda ronda clarísimo. Y ahora mismo estaría por encima de posiblemente de Penix y de Nix, si no estuviese lesionado. No tengo que ver, no lo tengo visto, no puedo decir. Ese chaval, el problema, el tipo de lesión que ha tenido. Sí. Porque se reventó el tobillo y al final el tobillo se ancla para lanzar y ya no es solamente el tobillo, sino la cabeza. Pero si te la juegas en una cuarta y el año que viene ves que no claro, ha podido porque tal, pues... Es una cuarta. Una exacto. Cuarta. ¿Que puedes sacar un titular en una cuarta? Sí, pero no es un riesgo tan grande. Siempre y cuando vengas con los deberes hechos para poder claro. Jugar. Pero en la cuarta yo creo que va a ser running back este año, ¿eh? Sí. Es que... ¿No crees, Javi, no crees que puede ser antes? O sea, si tú cubres las tres primeras necesidades, ¿no te das un pick defensivo ahí? Yo lo va para la defensa también. ¿Qué? Hombre, necesitamos un edge, es verdad que necesitamos un edge. Y yo no descartaría más bueno, que Judon acabe saliendo, depende de cómo salga la negociación, depende de cómo quede la cosa de limpia. Bueno, pero resulta que al final era para extender el contrato, ¿eh? Sí, por eso. Claro, porque es un poco lo que pasaba con Gilmore. Le han adelantado la mitad del salario de este año, se la adelantaron al año pasado. Entonces, al final le quedan 7 millones este año. O sea, va a jugar por 7 millones. ¿Sabes? Es que, entonces, claro, le tienen que soltar una gallina. Entonces, de ahí depende de si se enquistan o no las cosas. Pero aunque se quede, nosotros hemos pillado, es verdad, defensive end en tercera, cuarta, o sea... Trey Flowers era una cuarta y habíamos pillado otro, que no me acuerdo ni cómo se llama y que fracasó. Y quitando a Chandler Jones, siempre todos esos edges han sido tercera, cuarta. Pero bueno, podría ser, ¿eh? Pero, joder, yo... ¿Creéis que estamos ya, que hemos terminado la parte de running backs? Es que tenemos Kevin Harris, Ramondre Stevenson y Antonio Gibson solo, ¿no? Yo es que... Es que elegimos más abajo running back. Eso te iba a decir. Quinta, sexta, séptima, encima sexta, que este año tienes dos. Ya, yeah, sí. Puede ser. Uno ahí que sea complementario a Ramondre, que solo sepa hacer, solo, entre comillas, que solo sepa hacer una cosa muy bien. Como Kevin Harris, ¿no? Te puede caer. Puede ser. Pero es que Kevin Harris acabó el año muy bien, ¿eh? Kevin Harris, es decir, se le veía un poco más suelto, más recuperado. Yo creo que sí que van a apostar por un running back porque tienes que hacerlo. Si vas con tres y si te cae uno, estás en... Ramondre acaba contrato el año que viene, ¿eh? Y va a querer pasta, ¿eh? Por eso, que tienes tú que prepararte. Yo esto os lo digo porque al final todo el ruido que hemos oído es de ataque. Ataque, ataque. No ha habido casi movimiento de defensa, ¿no? Ni firmas, ni... No. O sea, es como que Mayo confía, de hecho... El plantel de coaches de ataque son 250 millones y de defensa son 3 o 4, quitando a Mayo. O sea que todo... Es como que la defensa le vale. Han hecho 4 apaños y ya está. ¿Sabes? Sí, han traído... Bueno, lo que decíamos siempre, se va uno, entra otro. Se va uno, entra otro. Pero es que Javi, por ejemplo... Wilson, entra taki-taki. Pues lo de siempre. Perdona, Jesús. Mira, por ejemplo, ahora mismo en agencia libre, todavía sin firmar, por si tú te vas sin running back del draft, sí, o sea, es que tienes a Patterson, tienes a Zeke todavía, tienes a Edward Seller, Kansas que se ha ido, tienes a Damian Harris, tienen a Cam Akers, o sea, es que hay nombres que para esa posición, sí, como que estamos haciendo... Como antes de ayer, sí. ¿Sabes? Entonces, como para esa posición que es contrato de un año, como ha venido este año Zeke Elliott, o sea, tienes jugadores en el mercado que te puedes permitir el lujo, sí, de ir al mejor jugador si tienes un buen y pagarle. Y pagarle. Efectivamente. Sí, pero yo me refería más a futuro. O sea, yo no sé si Kevin Harris es el futuro de New England o no. Vamos a ver a Antonio Gibson, yo tengo mis dudas, y Ramondre, vamos a verlo, porque probablemente acaba el contrato y se irá. Yo me refería más al tema de buscar, digamos, el futuro. O sea, gente que pueda ir entrando en la rotación, que era lo que siempre New England hacía, ¿sabes? Traía un tío, lo sentaba, prácticamente no tenía snaps, y al año siguiente el otro se iba y el chaval se entraba y de repente era bueno. ¿Sabes? Eso era lo que pasaba cuando éramos, si es que, cuando por éramos ejemplo, los Patriots. Por ejemplo, mira, Cam Akers tiene 24 tacos. Pero sí, es que el J.K. Dobbins, el que ha salido de Baltimore, tiene 25 años. Y están todos para el problema de Dobbins, para mí, lesiones, son las lesiones. Un año sin rodilla en Ohio State y luego 2 años por rodilla o rodilla y tobillo o algo así. La última ha sido Aquiles, ¿eh? Y ojo con el Aquiles con un running back, la, que jugó un partido solo y venía de una CL el año anterior. Sí, sí, pero que yo creo que para conseguir un running back de precio de saldo lo vamos a conseguir si hay en el mercado gente de... Es más, renovación. Es un poco como lo de los tight end. ¿Un tight end bloqueador no hay en la agencia libre? Pues claro que lo hay. Pero yo espero que un tight end 3 ya traigas a un chaval, aunque sea de séptima ronda, o un chaval andrante. Y que tenga upside. Claro, pero que tengas la posibilidad de desarrollarlo, de que no tenga que jugar, que pueda ver, a ver si sale bien. O sea, a eso me refiero. Y con eso también me refiero a lo del running back. O sea, entonces, ¿va a ser un draft solo de ataque? Pues yo mismo estoy diciéndome que sí, y probablemente es imposible, ¿sabes? O sea, va a haber defensa también, pero bueno, vamos a ver. Evidentemente, porque tú en, yo qué sé, imagínate en séptimo, y esto es una tontería, ¿eh? Porque es lo que lo pasé el otro día, que lo pasaron los tíos, los chicos de Socarrat, ese tío que es un, que juega en los Bisons de North Dakota State, que es un tío de 6'7". Y es, si lo pillas, es un receptor, me refiero, pero hablamos de ataque, pero me refiero, en defensa igual. Si te sale un tío así que dices, pues me lo aseguro en séptima, aunque estoy seguro que nadie lo iba a draftear, pues me lo aseguro en séptima y me lo quedo en el equipo. Y si no sale bien, es una séptima. De, no. Como te digo, cualquier defensa, cornerback, defensive line, que digas, bueno, pues este tío parece que puede tener algo, porque evidentemente un receptor 6-7, pues es... Es muy tocho. Eso es muy tocho. Con Eva también nos falta, ¿eh? Sí, pero yo creo que cornerback sí que vas a pillarlo, pero va a ser un tío más de quinta. Quinta a lo mejor. Hay gente también libre en agencia libre que es bastante potente, ¿eh? Que no sé por qué no tienen contratos también. Mira lo que se ha pagado por el Jarius Smith, que es un precio que yo habría pagado también, a lo mejor. A lo mejor se confía mucho en los que hay, porque también estaba Bolden, que vuelve de la lesión. Claro. Bolden, Alex Austin y el otro chaval también, sí. Hoy ha dicho Mayo también que quiere ver cómo evolucionan los chavales de la línea y a ver qué sale. Como que también tiene esperanzas en los jóvenes, ¿sabes? Es que igual, tío, estamos siendo tremendamente negativos con lo que vimos el año pasado y en cambio Mayo ve que hay más potencial en el equipo del que nosotros queremos, ¿eh? O creemos. No estamos ahí dentro, lo que siempre digo, Javi. Al final también hablamos desde la distancia y... Y para valorar la línea del año pasado es muy complicado. Porque te traes a la línea interior y te la intentas solucionar con Andrews, Muffy y Shaw. Lo que pasa es que estos tres, contando que Andrews era evidente que iba a ser suplente del otro Andrews. Pero es que con estos, si los ibas a poner, los ibas a meter a uno con gente veterana. O gente con ya había jugado, con Strange, los dos... tackles que te traes, veteranos, con un bueno, tal. ¿Qué pasa? Se te cae durante la pretemporada todo el mundo de la línea y tienes que, en las últimas jornadas, traer por una sexta a Lowe y por una séptima al que era Tyden, que lo han renovado, al Wilf. No sé cómo Aaron Whitley. Whitley. Cambiamos por Pierre Strong, sí. Hombre, Xavi, yo te voy a decir una cosa. No es una situación normal, ni muchísimo menos, que tu primer entrenamiento de tu OL titular es a falta de 2 días de jugar la jornada 1. Sí, que por eso me refiero que juzgar la línea del año pasado, al menos el principio de la línea, es muy complicado por estas cosas. Que a lo mejor ahora con este año y está después de ahora, llega Mafi y es un guard de la hostia. Y lo pones ahí. Tener los descartes. Yo creo que es más para jugar con como extra, para meterlo ahí a voltar. Es so y Strange. O sea, están tranquilísimos y si no, no habrían firmado por 20 millones a un bueno para sacar. Hombre, escúchame, yo a Antonio, porque sigue adelantando un añito más por detrás, pues que, no me sobra. Es un tío que este año, de sin tener fundamentos técnicos, ha sido más o menos solvente. No digo solvente 100%, pero más o menos. Es que este es el segundo año que juega de línea ofensiva. El segundo. Que en la universidad... ¿Cuál? No, jugaba de defensa. Jugaba de defensive tackle, me parece. Sí. No, lo ponen de offensive tackle y está muy bien. Que a ver, que tener delante con si eres línea ofensiva un monstruo como Mafi, tiene que asustar. Pero, joder, le tenemos que dar tiempo. En 2 años no se aprende a jugar de línea. Yo te estoy hablando de titulares, ¿eh? Sí, yo creo que como rotación, ahora mismo Mafi para mí es el número 3, ¿eh? En el interior. Sí. Sí. Sí. 3 o 4 con Andrews. Porque ha venido, claro, ha venido el otro tío. Hemos firmado a otro guard. Sí, pero a mí no me parece... O sea, me parece más un salvoconducto de... Por si no me llega Cole Strange o por si me pasa algo como el año pasado, tener profundidad. Pero no me parece mejor que Mafi, por ejemplo. No, pero yo me refiero a que tienes el 4, ¿sabes? Que tienes a 4 guards más a Jake Andrews, que ya jugó de guard el año pasado un poco. Y jugó bien, ¿eh? Jake Andrews jugó bien. A mí me gustó el chaval. Sí. Es decir, no, pues no se extrañe que si no ven a Andrews, a Jake Andrews como tackle, o como center, perdón, que en realidad viene recomendado por un exentrenador de... Estuvo en Patriots. De OL, sí. Pero imagínate que no lo ven de center porque no lo ven preparado, no lo ven capaz de jugar en tal, y este año a lo mejor pillamos center. Sí, pero bueno, un center... Bueno, nosotros ya no está Belichick, pero podríamos cogerlo en primera, pero vamos, que un center puedes cogerlo en quinta o en sexta. No, sí, porque me refiero que una de las opciones que de línea que no descarto es un center. Podría ser. Yo lo he preparado a Andrews, porque el otro Andrews ya está... Es decir... Xavi, incluso pues esté preparado. Porque le tienes ya un año ahí y no te va a sobrar. No te va a sobrar, tío. Andrews es el último año, ¿eh? Andrews, David. O sea que aunque lo vayas a pensar en sentar a mitad de temporada, yo creo que eso. Que necesitas ya un tercero, ¿eh? O sea que no me extrañaría. Por cierto, lo que no hemos hablado y creo que es de obligatorio cumplimiento es hablar de nuestro querido Bertín Osborne, o también conocido como KJ Osborne, el receptor que viene de Minnesota, que fue bautizado como Bertín Osborne y Bertín Osborne, que Bertín Osborne y se acabó. Que por cierto, hay por ahí, por el chat de YouTube, alguna que otra propuesta. Y la he visto. De nombres que... espera, déjame un segundito. Hablan aquí de la ballena asesina. Por Watts, ¿no? Por Watts, sí. Que bueno, me podría llegar a cuadrar. Yo había pensado en llamarle Godzilla, por lo de... Pero... Armon Mofletes Watts, Armon Moby Dick Watts, Montaña Mofletuda Watts, Armonsaurio Watts, ese me mola mucho. Armonsaurio Watts, ojo, me gusta, me gusta. Esto es como, hoy he visto también que hay un jugador de la NCAA que ha sido como los apodos que le han puesto, porque es Robbie Ávila, no sé si has visto jugar en algún partido, pero tiene una pinta nerd de que no se aguanta. Y está jugando muy bien, y le ponían como, y está un poco así gordito, y le ponían Milk Chamberlain, no sé qué, apodos como así, Kareem Abdul-Jabbar, Estos son los apodos del vestuario hacia él. Y me parecen muy mágicos. Es decir, Milt Chamberlain me parece... ¿En dónde juega? En Indiana State. Bueno, ¿habrá que... ¿Sigue estando en el torneo? Pues no lo sé, te lo miro. Yo, chicos, también eso, Xavi, tengo dos amigos que siguen a Minnesota y me han hablado muy bien, tío, del rector este de Oporne. Bastante bien. Han dicho que era un tío cumplidor, de segunda fila, que aporta. Eso es que han dicho. Paco, pero es que le hemos fichado para eso. Sí, sí, no, es evidente. Está claro, no viene, o sea, el rector 1. Que yo a lo que voy cuando decía antes que se está siguiendo, es que, o sea, fichas a ese tío para ese rol por ese dinero. Entonces, no le estás fichando como receptor X y está tapando el hueco del receptor X que nos falta, no. Te le están trayendo como pase de seguridad para Jesús, la zona media. Sí, Jesús, yo estoy completamente de acuerdo con tu speech de antes, porque cuando tú eres el Patriots de hoy, aunque nos duela, el Patriots de hoy es el Jets de hace 5 años, 7, 8, 9, el Jets de toda la vida. Pero bueno, fuera de broma, cuando tú eres el Patriots de hoy, tú vas a negociar. Tú le dices a tu representante, dice, mira, ¿qué opciones tengo? Pues Patriots, Lions, Titan y Houston. Pues tú dices, mira, yo quiero 27. Me lo invento, ¿vale? Y tu representante te sienta a los pies a ti y te dice, mira, nadie te va a dar 27, pongo el receptor que seas, a ver si llego a 21, a ver si te saco 19. Venga, vale. Y empiezan a llegar las llamadas. Oye, mira, Houston dice 19, Titan dice 21. Lion creo que le puedo apretar a 22. ¿Cómo lo ves? Y Patriots 20. Pues tú al final dices, pero Patriots está muy, muy, muy interesado. Pues pídele 25 a Patriots. Si dice que sí, voy. Si no, me voy a Titans. Porque a día de hoy esto es así. ¿Qué pasa? Que cuando tú te mueves o nadas en la desesperación, esto lo hemos visto mucho en compañeros de división estos años, por traer el producto para que tu prensa no se te tire encima, para que los insiders no digan lo que se está diciendo ahora, dices, a tomar por culo, págale 25 y empiezas a sobrepagar. De lo que luego te arrepientes pasados los años. Yo creo que están haciendo las cosas con mucha calma. Se está diciendo, no, mira, yo por ti ofrezco 21. Yo estoy en esa puja, pero yo soy el de 21. Yo no voy a sobrepagar 25. ¿Que te quieres ir a Titan por 22? Pues para suerte, chico. Pero yo, hasta ti, yo por 21. Mira, si no eres tú, pues tendrá que ser otro. Yo creo que se está haciendo bien, por mucho que nos duela. Paco, nos dice Javier Vidaurrázaga, dice, como Usborne tienes en el draft a patadas y en el equipo tienes a Yuyu y a Douglas. Tienes razón. Pero, necesitas una figura un poco veterana en el equipo o tíos que tienen un poco más de veteranía y tener uno o dos rookies. No puedes meterte medio cuerpo de receptores rookie o más de la mitad como rookies. Y varios de ellos que no van a jugar. Porque Juju, no sé yo lo que va a jugar. Mira, hay una cosa, Iñaki, te corto, perdona. Cuando hemos hecho, tú cuando haces un equipo de fútbol, y verás cómo Paco en esto está de acuerdo conmigo, tú tienes a un tío de segunda división y porque haya jugado en segunda división crees que va a jugar en segunda vez bien. Y no tiene nada que ver. Si tú tienes que hacer un equipo de segunda B, busca a los mejores jugadores de segunda B. O sea, si tú necesitas un receptor de slot, busca al mejor receptor del lot. No creas que porque tienes a Juju, que puede haber sido un buen receptor 1, te va a ser bien tu receptor 2, porque a lo mejor ese tío tiene un rol de receptor 1 que no sabe acoplarse a ese rol de receptor 2. No sé si me estoy explicando. Entonces, si tú has ido al mercado a Paul Osborne, es un tío que dentro de su rol es de lo mejor que hay en el mercado, por lo que se está diciendo, que es un tío que yo no le conozco. Pero es un tío que hace muy bien su trabajo. Si tú quieres un tío para ese trabajo, vete a buscar al mejor de ese trabajo. O sea, no te vayas a buscar a un tío que es un receptor uno de la hostia. Ven que conmigo vas a jugar mejor porque te voy a liberar un poco de... No, te estás equivocando. A Juju además lo hemos usado mucho más abierto, ¿no? No que, sí, que desde el slot, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero es un ejemplo. Porque, por ejemplo, Juju, hemos dicho que el año que viene... O sea, el año pasado aquí venía para ser un tío súper importante. Pero cuando él ha sido importante es cuando ha estado a la sombra de otro. Que es cuando ha. Que es el caso de Uche, por ejemplo, que cuando se ha aprovechado del trabajo de los demás. Sí, sí. Sin embargo, cuando ha querido ser el receptor principal o el arma principal del equipo, no ha tenido ese protagonismo. Sí, yo. Entonces. Yo, Juju cuando no se puedes fue. comparar, no puedes comparar a, por ejemplo, a Osborne con Juju en no, este no, no. caso. No, lo que pasa es que sí que es verdad que Juju se decía que iba a ser receptor de slot, pero nosotros no lo hemos usado nunca por dentro. No. Yo creo que casi siempre jugó por fuera, si no me está traicionando la memoria ahora mismo. Ahí emerge Douglas, y Douglas la verdad es que es un tío claro. que esto lo ha hecho muy bien. Claro, esa es la pregunta para mí. Si Osborne le está quitando snaps a Douglas, si le está quitando snaps a Bourne, o es que a Bourne siempre lo ven jugando desde fuera... Yo para mí lo que no tenemos son receptores por fuera y X. tenemos muchos que pueden jugar por dentro. Ese es mi... Eso es. Nos falta ese un tío potente que te juegue back shoulder con necesitas un, necesitas un X que te abra el campo. Necesitamos un alargue. X y griega, y tenemos eso muchos es. Betas. Eso es. Respecto, eso es. Respecto a lo que estaba buscando, que me ha costado encontrarlo. No llegaron a entrar al March Madness porque los dejaron fuera porque eligieron a otro equipo. En plan, lo de... Lo de FAQ, lo de Florida. Pero... Sí, y están jugando el NIT, que es el torneo de consolación que se juega, los que no han entrado, que siguen vivos, y como si tú no del NIT, es decir, que se quedaron a las puertas de nada de entrar. Pero os recomiendo que miréis, que os miréis vídeos de este tío. Es decir, mola muchísimo. Mola muchísimo. Es que mira, tengo los apodos aquí, y son brutales. Es que hay uno que es Larry Nerd. En vez de Larry Bird, es Larry Nerd. Es que son es magia. Es decir, es magia. Los mejores son Kareem Abdul-Jabbar y Will Chamberlain, son muy tops, pero de verdad os recomiendo que miréis jugadas de este tío, porque no diríais nunca que este tío puede ser un jugador de básquet. Cuando lo ves, cuando le ves la cara, dices, no parece jugador de básquet, y es muy top. Lo estoy viendo ahora mismo. Sí, como él, joder, me vas a hacer dibujarle, coño. La verdad que sí. Si quieres, no sé si puedes compartir pantalla, Iñaki. Sí, entiendo que modelo. Es Robbie Ávila, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cómo suena? La verdad es que es gracioso. Me está la pena compartir pantalla, creo que sí. Ah, ostras, yo he visto a este jugar. Este me ha saltado mis vídeos, tío. Pero, tío, es esa, o sea, no aparenta otra cosa diferente, ¿eh? Tiene una agilidad de jugador, ¿eh? Y sí, sí. Tiene muy buena técnica este tío. La verdad que es la foto que tengo yo en pantalla y parece que tu cuñado, tu vecino, te ha dicho, bájate a echar unas canastas. Pero que me refiero que tú lo ves jugar y dices, hostia, porque lo ves de primeras y dices, hostia, sí, sí. No sé, yo es el típico que eliges como, bueno, pues está en el equipo porque es tal, y no, lo ves jugar y dices, hostia, cómo juega el chaval. No, a esos niveles ya no llega nadie que no sepa jugar de la leche. Mira. Era, ¿eh? Era el amigo, ¿eh? Sí, no, pero sale una foto con una tripita considerable. Es sí, uno de nuestros fofisanos. Bueno, ahora se han hecho famosos la chica esta de Necia que en un partido hizo 40 puntos siendo freshman, que ves a la chica y es una chica que es muy grande. Es decir, juega en Iowa y tú la ves y dices, joder, normal que no te puedan parar. Yo veo las otras que están así. Ya está así. ¿Sabes? Así, así. Hay diferencia. Normal que no la puedan parar. Bueno. No sé. A ver, que tienes que ser bueno para jugar a estos niveles. También te digo, el baloncesto femenino es otro deporte. No vamos a abrir ese melón a estas horas de la noche. Porque el físico en el baloncesto femenino juega mucho. Y si tú tienes un físico muy privilegiado, es difícil pararte. Es difícil pararte. Pero el ejemplo claro de lo diferente que es que cómo se celebra un mate en la WNBA y cómo se celebra... Bueno, y que no se celebra... Bueno, sí que se celebran los mates, pero los mates que se celebran en la NBA son mates que dices, ¿cómo cojones ha hecho eso este tío en medio de un partido? Y los otros mates son mates... que cualquier jugador de la NBA que llegue al aro puede hacer. Y de la LEP o de la EVA. Sin quitar mérito, quiero decir, no me jodas, yo no podría hacer lo que hacen ellas, pero me refiero que no es lo mismo. Por cierto, nos dice en el chat de YouTube, dice, juega en la misma universidad donde jugó la River. Encaja todo, macho, sí. ¿Sí? Indiana, ¿no? Indiana State. Bueno, veo que no os resulta muy sexy las firmas y todo esto. Bueno, es que son firmas para ir haciendo, es decir, Osborne puede ser, Bertín puede ser un buen receptor en el equipo. Sí, si le pones a alguien que también le profundidad. No puedes poner a ningún receptor de los que tenemos de uno, porque no va a traer la atención suficiente para liberar al resto. Ahí hemos metido profundidad en todas las posiciones que... Pero no, evidentemente no hay nada que ilusione. No son firmas sexy. A lo mejor te puede emocionar Watt por las stats que han salido, por las cifras que han salido. Que está justo por debajo de cierto señor que se ha retirado, que es Aaron Donald. Que está Aaron Donald, otro, y Watt. Y dices, hostia, pues a lo mejor tenemos alguien allí que sí, pero... Y no se ha fichado Divas. No se han fichado Divas, no se ha fichado gente problemática en vestuarios por tema de egos. Yo qué sé, es lo currelas. Que... Currelas. Sí. Profundidad, trabajadores. Exacto. Vamos a ver. No ilusiona, pero es lo que hemos dicho antes, la base. La base. Y ahora el draft es lo que nos tiene que hacer. Ya nos sabemos de ilusión, porque si no. No es que vayamos al revés, pero es que tú ahora mismo, si con ese cap que te quedan, pasa el draft y te traen te hacen un trade o te traen a uno solo o a dos jugadores del relumbrón que pedíamos al principio, estamos donde queríamos. Sí, evidentemente, si acabas pagando una tercera por T. Higgins, por decirlo así, estás donde quieres. Sí, evidentemente. Y tienes a tu receptor 1. Efectivamente. Aunque yo creo que el receptor 1 sale del draft, ¿eh? Yo estoy casi convencido de que los cuatro primeros picks son titulares. Salgan bien o no, pero los cuatro primeros picks son titulares el año que viene. Si son de ataque, es que no nos queda otra. Es que es así. Y yo espero que si uno de ellos es quarterback, no lo sea, sinceramente. Tampoco. Yo también. A no ser que lo tenga muy claro y le vea muy preparado y sea una sorpresa tipo Stroud, que no es lo normal. La gente ya menos tiempo viendo esto, ya se lo digo, no es lo normal lo de CJ Stroud, eso es una anomalía. Pero también la situación en la que ha caído, joder, ¿quién no mataría para... ¿Qué quarterback rookie no mataría para tener la línea que ha tenido en Houston? Para tener los receptores que ha tenido en Houston, claro. Es decir, no es lo mismo. Pon a CJ Stroud en Patriots. No va a hacer nada, ¿eh? Xavi, la defensa de Houston ha sido muy curiosa. Pero yo me refiero a quién lanzarle también. Es decir, que para un quarterback rookie tengas el equipo y el Sporting Cast en ataque que tiene Houston, pues evidentemente ayuda. Es que yo digo, pones a CJ Stroud en los Patriots y acaba lesionado en la semana 3. En los Patriots del año pasado, en ningún QB de la liga hubiese funcionado. Ninguno, ¿eh? Ningún QB de la liga hubiese funcionado. Eso tenerlo claro. Porque Zappe no funcionó. La gente tiene un hype con Zappe, pero Zappe hizo lo que pudo, chaval. Y agradecidos estamos, pero no funcionó tampoco. Pero Zappe porque se le veía como más suelto, tenía más ganas, más... El hecho a mí me alucina, ¿sabes? El hype de Zappe viene por el día que tiene tres intercepciones en la primera parte y se levanta en la segunda y juega una segunda parte decente. Decente, pero yo me alucina la gente como es de psicológica. Dice, es que esa... Sí, que te ha tirado tres intercepciones en los cuatro primeros en NAT. Míralo como lo mires. Y al final, cuando te pones a analizar el partido en frío pasados meses después, yo soy el entrenador y digo, yo no quiero esto, tío. Yo no puedo entrar a un partido y comerme tres intercepciones en cinco horas. Y no me vengas a decir, luego se levanta y la mentalidad. Y, igual que le meten caña más a John, que decían, jadea, respira, no sé cuánto. Sí, pues también te digo lo mismo. Me vale de poco un tío que esté en el banquillo haciendo así a la gente arriba, arriba, arriba y abrazando a sus receptores, que te tire tres intercepciones en cinco en NAT. Te digo lo mismo. Te digo lo mismo, al final el problema que teníamos en el equipo estructural es grave. Ya podías tener que ir al mismísimo Aaron Rodgers, que no te iba a funcionar. Es que era así, es que no teníamos nada para protegerle, nada para darle target de pase, y es lo que hay. Entonces, pues en estas estamos ahora, intentando solucionar ese problema, hablando aquí todos de que de las cuatro o cinco primeras rondas nadie tiene dudas de que cuatro van a ser ataque. Es que si no, no sería así. No, Paco, tampoco ¿sabes? Era normal eso. ¿Sabes cuál es el mayor consuelo de todos? Que Zappe el año pasado era QB2 y este año va a ser QB3. O si se lo gana el QB2, es que yo no tengo nada contra el chico, tío. Yo siempre digo, yo defiendo a los que tienen mi camiseta. Como decía el otro en el grupo, para mí, Bayon ya se ha ido. Y ahora mi QB es Zappe. QB3, ¿te estás olvidando del gran Nathan Rourke? Hostia, hostia, hostia. QB4. Lo veo clarísimo. No, no, que está hablando de Brissett. Pero ojo que no cogemos quarterback porque nuestro futuro está en Nathan Rourke. Hay alguno que ha dicho eso, ¿eh? Que Nathan Rourke tiene un pase, ¿eh? Que vamos a ver cómo se desarrolla y no sé qué. Tiene brazo, ¿no? Cómo se desarrolla. Bueno, quien lo ha dicho se ha fumado unos porros, chaval. Mira la frase esa, ¿eh? Tiene brazo. Si se desarrollase bien, no hubiesen cortado los Jaguars en la postemporada, en la pretemporada. ¿Vale? Es decir, no toquemos lo que no. Cuando, no toquemos tacos de tocar, ¿vale? Cuando el highlight que pones de él es un snap en el que se escapa de tres tíos, no se sabe cómo, en un partido de pretemporada, pues ya no te dice muchas cosas, tío. Pero bueno, vamos a ver. Nathan Rourke es el muñeco, va a ser el muñeco preferido de Watt. ¿Vale? Lo van a poner ahí en el practice squad y cuando llegue Watt lo hace. Con el mensaje de Murray, pues va a ser lo mismo. A la que cortemos a Rourke va a ser menos mal y la foto de Watt sobre él. Yo lo de Rourke, claro, porque yo pienso que vamos a draftear un quarterback. No lo acabo de entender. Cuatro quarterbacks no tiene sentido desde mi punto de vista, porque es que no tienes luego snaps para darle en pretemporada. O sea, el año pasado creo que uno, ¿eh? Yo creo que el año pasado salimos con uno, tío. Ya, claro, por las lesiones, ya. Porque, bueno, no me refiero que cuando empezó la temporada teníamos a Mac Jones nada más, cuando cortaron a Zappe y... Claro. Y al otro chaval también lo cortaron. Sí, está el otro chico, ¿no? Como se llamaba. Scanning, Corral. Madura, ¿no? Y luego vino Corral, que era Mark Jackson el corredor, Cunningham. Los cortaron a los dos antes de empezar la temporada. No teníamos quarterback, teníamos a Mac Jones. Bueno, porque querías aprovecharte de la norma del quarterback en el equipo, del practice. Eso es. Para tener un roster más. Dijeron, no, esto no funciona así, es solo el tercero. Y dije, bueno, va, Zappe, vuelve. Y ya está. Bueno, son cosas que pasan. Es que es evidente que si coges quarterback en el 3 y eres lo suficientemente grande como no para no ponerlo a jugar, es evidente que pick 2, pick 3 y pick 4 van a ser titulares si son ataque. Porque en mi mente, los cuatro primeros picks, si no pasa algo de esto que he dicho, de que caiga un defensa que tenga arrancado, van a ser receptor, no por este orden, pero quarterback, receptor, tackle y tight end. Porque yo creo que el tight end va a ser el más importante de lo que pensamos. Que a lo mejor ya está bien a otro pingao en undrafted, ¿eh? Como el que pasé yo el otro día del bigote. El bigote mágico, el mejor bigote de todo el draft. Que si se afecta un poquito más Scantinflas. Pues ese. Madre mía, no sé. Yo tengo ganas, evidentemente. Y cuando en el 3 estamos así dos... Trade down. A esperar más. Llegar 11. Trade down. A comprar más rondas. Lo que me da miedo. ¿Se imagináis que eso pasa como antiguamente? No. Si bajas del 3 al 11 y al 23, porque te da Minnesota el 11, el 23 y una primera año que viene, que es la oferta mínima por la que te vas a mover. Porque yo no entendería que te muevas por menos que eso. Es decir, que por tres primeras. En el 11 pillas a receptor o tackle, porque si suena la flauta y te cae uno de los dos tackles buenos, a lo mejor pillas tackle, pero te vas a mover por ahí, no te vas a... Hay una parte de mí que dice, bajamos del 3 a 11, del 11 a 24, y al elegir se quita Mayo la chaqueta, aparece aquí un... Siempre te llamas de Belichick y elegimos un safety de una universidad secundaria de Tatanua. No le dejarían. A Mayo no le van a dejar. No, ya sé que no. Hombre, ni debe hacerlo, ¿no? Es una broma, pero qué recuerdo nos traería eso, ¿eh? Sí, bueno, ya veremos. Queda un mes. Queda un mes, muy, muy bonito. Estaremos seguramente en directo en Discord viendo el draft. Y además, sí, mira, si gente como Javi hoy, los chicos de Capologist, siguen subiendo contenido, te aprieto, Javi, por aquí, tío, en directo. Si siguen subiendo contenido tan chulo, es un mes bonito, tío, es un mes de escuchar opiniones de jugadores, te puedes formar también tu propia opinión, que es lo chulo de esto, tío, poderlo debatir, tener tu propio concepto de cada jugador, tu idea de qué harías, es lo que mola un draft, tío. Y tardecitas en Discord como la de hoy, con un poquito de tape, tampoco están de más. Para esto hay que hablar con... Ahí la dejo. Bueno. Por cierto, que antes lo has mencionado, la gran... Bueno, yo no lo he visto, pero con lo que he leído me ha sido suficiente. Creo que Paco aún no lo ha visto entero, pero es que ya no lo pienso ni ver. Con lo que he leído y lo que he llegado a ver, se me han quitado todas las ganas de ver el gran documental en el que Kraft no ha participado, ¿vale? Para nada. No ha estado por detrás Kraft en ningún momento, esto que quede clarísimo, de Dynasty. Porque Kraft, vuelvo a repetir, no ha participado en nada. Es un documental que se basa exclusivamente en meterle mierda a Belichick desde el capítulo 3. Pero no ha participado Kraft en ningún momento. Me jodas. Yo es que voy por el 3 justo, por eso no puedo opinar. Voy por el 3 y hasta ahora me está gustando, creo. Es una... Yo, perdón, te lo voy a estimar un poco. Paco. No, no pasa nada, dale. Pero es una puta vergüenza lo que han hecho. Ganamos 4 Super Bowl más, ¿no? Digo, te voy a destripar, ganamos 4 Super Bowl más. No, pero me refiero que es una vergüenza lo que han hecho. Porque es que hasta... Hay escenas de Gronk, bueno, que creo que se queja, no sé qué. Ha salido Gronk en Twitter diciendo que es que no estaría donde está sin Belichick. Pues que esto pasa, este documental, pasa por un motivo. Y es que Kraft tiene a Belichick metido tan adentro y de que se le dé tanta importancia a Belichick que evidentemente la ha tenido. Pero se le dé mucha importancia a Belichick en los títulos conseguidos y tenía que hacer una forma de como restar importancia como haciéndolo el malo de la película. Como pasó, evidentemente, la contra Eagles, cuando deja a Malcolm Butler en el banquillo. No sé si íbamos a ganar o a perder, seguramente hubiésemos jugado mejor con él o no, no se sabe. Pero evidentemente eso es culpa de lo que cojones pasara y de lo que hiciese Malcolm Butler. No sé qué cojones haría siendo Belichick dejarse el playbook. Creo que llevo tarde en la reunión, si me acuerdo mal. Sí, pero yo de esto también me creo... Sí, sí, yo también. Ya sabes, claro, porque es una Super Bowl, es decir, sí. Tiene que haber algo más, que a lo mejor se dejó el libro, le dijeron algo, se puso chulito y dijeron, pa' chulo yo. Llegó tarde sin libro y perjudicado. Es que no lo sabremos, lo que digo siempre, nunca sabes lo que pasa dentro de la mente. Ya veremos, porque él estaba llorando, es decir, me refiero, hay muchas cosas, pero que se le ha metido una caña, se le ha dicho de todo, han salido jugadores quejándose de Belichick, salió tal, ha salido ahora Van Noy hoy, que lo ha publicado, retuiteado, diciendo, sí. Estaba como enfadado porque no me habían llamado para el de Dynasty, pero viendo lo que ha pasado, o lo que ha sido, me alegro que no me hayan llamado. Tío, es que no puedes tratar así a Belichick. Porque las primeras Super Bowls, hasta la última, la de Rams, sí, no se ganan en sí porque Belichick haga y porque Brady haga un partidazo. Se ganan desde la parcela que domina Belichick. La de Rams es un clinic de Belichick, vamos. Paraba el ataque de McVay. Nadie lo paraba. La primera de Rams es... Bueno, y las... también. Las primeras son más defensivas que otra cosa. Se gana por defensiva. Y la última se gana por defensa. Y no darle el mérito que le toca a Belichick. Cuando él se encargaba de eso, pues me toca los cojones. Y más que sea el Kraft que luego... No, vamos a gastar mucho dinero porque es Belichick el que no quería gastar. No. Perdona... Y ahora es un poco redundante en lo que hemos ido diciendo, pero ¿a quién has traído? ¿Eh? ¿Cuánta pasta has gastado? Al contrario, pasta sí que se ha gastado. Pasta has gastado en renovar lo que tenías. Porque has estado unos garantizados en signing bonus bastante gordos a determinados jugadores. Para mí bien gastada. Sí, pero a lo que me refieres, ¿a quién has traído? Porque culpaba como medio a Belichick de no hacer super gasto ni traer a gente flashy, pero es que él tampoco lo ha hecho. De hecho, Xavi, te diré que lo pasó Pablo por el grupo de Telegram, ahora que sí, no cierran Telegram, el séptimo, ¿no? En signing bonus de toda la liga. Sí, pero evidentemente es ventajista lo que estoy diciendo y no es como de cierto, pero es que me molesta porque le echaban la culpa a Belichick de no gastar o no traer a gente flashy porque no quería gastar. Y ellos tampoco han traído a nadie flashy cuando ellos han estado al mando. Es decir, cuando él y referencias. Hombre, decir, también te voy a decir una cosa. En el momento que firmes al número 3 del draft, el número 3 del draft tienes que darle unos buenos billetes, ¿eh? Sí. O sea, del contrato que tendrá, que será prácticamente el 100% garantizado, en signing bonus se te va a ir el 60-70%. No sé cuánto es, pero va a ser algo así. Sí, pero entiende, Iñaki, lo que al punto que voy. Es decir, no puedes criticar a Belichick por tantas cosas, que era muy especial y seguramente hizo muchas cosas mal. En 20 años... También hizo cosas bien. Sí, es que al final... En 20 años la puedes cagar en muchas cosas. Pero lo que me jode es que ese documental ha ido a putear a Belichick, a manchar la imagen de Belichick. Es decir, no sé si iba a salir este año, sí o sí, pero es que si se queda Belichick este año, no se puede quedar después de esto. Si este documental ya iba a salir este año, no se podía quedar de ninguna manera. Es que era imposible. No sé, es que yo veo el documental y digo... Que si llega a Belichick, ¿con qué cara entra después al campo? Y esto le ha ido peor a Kraft que a Belichick, porque le están cayendo una de palos a Kraft por el documental. Sí. Claro, es que Belichick ya se ha convertido casi en la víctima inocente, ¿no? Porque, claro, no se defiende, no habla, está desaparecido, entonces, claro, la gente está empezando a... Claro, es que la mayoría de... Si esto sea dentro de 20 años, pues todavía hay alguien, pero la gran mayoría ha visto toda la parte. O sea, ya no le puedes vender motos. Y no, sabemos ya quién es Belichick y será lo que sea, pero no es el ogro que se ha encontrado con una casualidad de un jugador que le ha ganado todo. Venga, no me jodas. Tío, es el mejor entrenador de la historia de este deporte. Y listo. Pero eso no se discute en el documental. Ya, a lo mejor voy a tener que acabar de verlo, tío, porque es que... Eso no se discute en el documental. Yo ahí voy a discrepar contigo, Xavi. A mí sí me ha gustado el documental. Pero claro, yo soy el nuevo Patriot, como dice Paco. O sea, yo intento empaparme de lo que ha sido Patriots. Lo que está claro es que Belichick toma decisiones muy difíciles que algunas veces le salen bien y otras veces le sale mal. O sea, yo, por ejemplo, no puedo criticar nunca cuando habla del caso de Aaron Hernández, yo no puedo criticar nunca a Belichick que él no quiera traspasar a ese tío. Yo creo que nunca en la cabeza se les podía pasar lo que estaba haciendo ese chaval. Y una de las cosas que critican es que él pide el trade y no se le dan. Dice, campeón, acabas de firmar el mayor contrato de tu carrera como deportista y a los 3 meses me dices que te quieres ir porque tienes un problema familiar. Yo como entrenador no le dejaría. O sea, piénsatelo antes de firmar esa renovación. Es uno de los palos que le dan a Belichick. Lo que yo sí creo que Belichick es, al final, es ese monstruo, nunca en el mal sentido de la palabra, que va creciendo, pero es que a su vez está creciendo otro monstruo como es Brady. Y los tienes a los dos metidos en el mismo vestuario. Y cada uno tira para un lado y el otro tira para el otro. O sea, uno de los... es que ya te voy a destripar mucho, Paco. Algo me conozco la historia de Pedro, no te preocupes. Yo, por ejemplo, uno de los casos que veo, y en este caso sí que, por ejemplo, puedo estar con Belichick, es cuando hablan del preparador físico. O sea, todo ahora mismo tú ves la serie quarterback y Mahomes tiene su preparador físico, Cousins trabaja con sus preparadores físicos, pero el que tú exijas a tu entrenador de meter a ese preparador físico dentro del cuerpo técnico, cuidado, estás pasando una raya roja. Eso, respeto totalmente a Belichick, el que él quiera trabajar con su gente de confianza. Pues te digo que yo no lo he visto, Jesús. No lo he visto, ¿entiendes? O sea, son años que yo viví de pie a mano, Jesús. Es lo que metes un tío... Es muy polémico, o sea, es un tipo de entrenamiento muy polémico. O sea, una de las broncas que tuvieron hace años en Pica es porque se negó a tomar una medicina, que el cuerpo médico decía que era fundamental para su recuperación. Ostras, yo me pongo en lugar del entrenador y digo, pues, chico, yo a este tío con la bata blanca no le conozco. Efectivamente. No conozco Raticulín, pero sí conozco a mis médicos de confianza. Si dicen que tienes que tomar esto, la tienes que tomar. Y punto. Por eso te quiero decir que a ti te lo están contando y yo como entrenador me pongo en el barco de Belichick, por supuesto. Sí, porque pero... yo tengo un jugador y mientras tú hagas lo que yo te pida, mientras tú estés dentro de la disciplina del equipo, si tú tienes 6 horas libres y te quieres meter en el gimnasio y seguir trabajando y seguir tal, si a ti no te repercute para el rendimiento dentro de la plantilla, me parece estupendo. Pero lo que tú no me puedes a mí exigir es que tu preparador físico esté en la banda conmigo. Claro, pero digo, Jesús, que nosotros cuando lo veamos, los que hemos vivido esos años del día a día, no, o sea, noticias... Veo situaciones ahí, y ¿cuándo llega la situación esa? La situación esa cuando Belichick, o sea, cuando Brady, después de la sanción del... Después de la sanción de... Los cuatro partidos. De los cuatro partidos, te llega y te vuelve a ganar una Super Bowl, como diciendo, que estoy aquí, zas, toma. Y ahora encima te voy a poner mis condiciones. Pues a mí, para mí, el hecho de mantener Kraft como mantuvo otros 6-7 temporadas a los dos juntos y volver a ganar otras dos Super Bowls, es que son situaciones muy difíciles, Chavi, tío. Pero es son que Belichick, muy difíciles. Belichick iba a traspasar, vamos, no sé lo que cuenta, pero esa temporada, ese 2014, lo iba a traspasar a Brady. Sí. Sí, pero que luego se acabó rápido la polémica porque dijeron, hay Porque Belichick cede. Porque cede y vuelve el preparador físico. Porque después de ganar esa Super Bowl es cuando Brady aprieta. Entonces, ahí, claro, después ahí de ganar... En aquella época hay medio Kraft. Ahí tuvo que mediar entre los dos. Efectivamente. Y es cuando Belichick se la envaina. Y dice, venga, vale, al final... Pero es verdad que luego... El cuerpo técnico lo acepta, que esté con él entrenando. Pero él... Y en la banda. Y vuelve a viajar con el equipo. Es una de las condiciones que pone Brady, que él esté en los entrenamientos y que viaje con el equipo. Sí, pero que me refiero que está, pero está con él, no está con nadie más del equipo, me refiero. Y vuelve a aceptar, pero solamente tener un intruso en tu vestuario, Xavi. Sí, pero es como seguramente que haya muchas cosas. Seguramente que haya muchas cosas que pasan dentro de ese vestuario que a Belichick no le hace ni puñetera gracia que haya un tío ahí que no es de su confianza y se está enterando de todo. Ahí, Jesús, da para un día, para hacer un podcast, un día de historia. Un día muy largo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, tiro mucho de memoria, que ya me hago abuela cebolleta y pesa. Alex Guerrero, que era la figura esta polémica, si no recuerdo mal, cuando Tom Brady, ese que al final le da la fama, el reconocimiento que le da en todo Estados Unidos, como un tío preparador de método un poco revolucionario, que no usa pesas, sin nada de impacto, con una dieta X, sin tomar medicina, todo ese rollo también un poco místico, hace un libro sobre la metodología en el que comparte beneficios con Brady. Tú te das cuenta los componentes que empieza a ver de cara a un entrenador. Es decir, o sea, aquí ya también empieza a ver algo de negocio detrás. Claro. Y a la par arrastra a Gronko y a algunos jugadores del equipo que empiezan también a ignorar las órdenes del cuerpo médico oficial y a ponerse malos de Guerrero. Yo estoy dando mucho de memoria, porque yo, al final, las noticias que seguían su día a día, papá, las leía, decía, joder. Y como siempre, yo coge todo entre comillas, se coge todo entre comillas. No, al final, yo no he visto en el documental, pero cuando tú cuentas algo desde un punto de vista, pues mal asunto, todo tiene dos vertientes. Ni Brady hubiese sido tan bueno, ni habrán tenido sus choques como entrenador y jugador, y más dos estrellas de ese calibre. Pero te digo que todo tiene dos vertientes, que todo tiene dos lecturas. Cuando lo vea te diré, aún no lo he visto. Tienes ti, como te digo. Y una de las frases que dicen casi todos los jugadores que terminan ese que pasan por todo el documental, a partir de la situación esa, lo dice McCourcy, lo dice Amendola, nosotros no disfrutamos, pero mientras ganemos, seguimos para adelante. Es que lo dicen ellos mismos. O sea, a partir de ahí llega un momento en el que no se disfruta, pero se gana. Mientras se gane, se sigue para adelante. ¿Me entiendes? Sí, pero yo me refiero a que lo único que sí que veo, la única situación que sí que veo que van a hacer daño de verdad con el tema de Belichick, y es en la que no puedo opinar, es cuando habla de Trump. Cuando sacan la historia de que le mandó la carta apoyándole en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera, que es una de las cosas que le critican varios jugadores, en el que dicen que si tú estás vendiendo de que no te puede, o sea, de que al equipo no le puede afectar lo que tú hagas hacia afuera, o sea, tú no puedes meterte en una guerra, o sea, porque tú eres el que ha proporcionado todo esto, ¿no? Es lo único que no me termina de cuadrar porque no es deporte. O sea, yo te puedo opinar de lo que es el tema deportivo. Y yo creo que fue una situación muy, muy, muy, muy complicada y muy bien gestionada por parte de los tres. Creo que es una situación gestionada por parte de los tres. Creo que ahí el que menos gestiona es Brady, porque Brady lo único que hace es ganar. El tío es muy bueno. Y al final, tío, son relaciones humanas, Jesús. Los que ceden son los demás para que Brady gane. Brady, en el momento que le apetece, se presenta. Vamos, no que le apetezca, pero Brady es el primero que llega a un momento en el que se presenta en la casa de Kraft y le dice: mañana me voy. O el año que viene no voy a volver a firmar. Pero a lo que yo me refiero, es que hay mucha. Que sí, que evidentemente estos dos puntos tal, pero es que está. Parece que el documental esté hecho. Como para mermar en cierta manera la imagen de Belichick en el equipo. Es decir, que son dos puntos y tú te puedes poner de una parte de uno o de parte del otro. Pero que el documental parece que tiene esa intención, y yo lo veo claro cuando habla del día que se va. Porque yo he visto esa parte, que la pusieron medio así por Twitter antes de que cayera rapidísimo. Y es que cuando habla de cuando se marcha a Brady, que habla como si... Belichick deja marchar a Brady porque no sé cuántos. A ver, Kraft, que al final el dueño eres tú. Y si tú quieres que el tío se quede. Y Brady quería irse. Sí, pero que me refiero que lo ponen como que es Belichick el que no hace tampoco nada. Y que al final el dueño eres tú. Si tú quieres poner la pasta para que se quede, se queda. Y tú a Belichick le dices: mira, tal, y si no te gusta, tal. Puedes hacer eso. Pero no lo hace. Pero aquí lo vende como si fuese Belichick el que echa a Brady porque tal. Llega a un punto, Xavi, en el que era uno u otro. Que sí, que no. No hay otra. Yo creo que yo lo que leo en esa parte es que había un punto en el que es uno. Los últimos años, falta de talento, que nos quejamos ahora, pero los últimos años con Brady, la falta de talento en el cuerpo receptores. Es evidente que me refiero, que es evidente que es smooth, que no se podía ya, porque se veía que no se podía. Pero que se venden en el documental es como por parte de Kraft. No digo de los jugadores, ¿eh? Algunos sí que atacan más a Belichick que alguno que otro. Pero me refiero más a Kraft. Lo que hace más Kraft siempre que habla, veces que habla, es meterle una puñeta a Belichick. Y eso me molesta. Porque... Pero, Xavi, yo no veo que ataquen, tío. Vamos a ver. Es que tú no sabes cómo... Es que yo me he enamorado del personaje de Belichick, cómo es el personaje de Belichick. Y a mí no me ha demostrado el documental a mí no me ha puesto una imagen distinta de Belichick de la que yo tenía. O sea, yo a Belichick le tengo como un genio, como un puto genio del fútbol americano, como un tío que ha revolucionado el juego y que se ha adaptado a todo, y lo que he comentado muchas veces, o sea, es que Belichick no tiene un sistema de juego, tiene un método de trabajo. Y ese método de trabajo le ha llevado a donde le ha llevado. Que luego después lo que se ve en el documental simplemente confirma una conversación que un día tuve con Iñaki, que tuvimos, ¿te acuerdas, Iñaki?, que dijimos: ¿qué diferencia hay entre Andy Reid y Bill Belichick? Y es que Andy Reid es un tío que cae en gracia y que es simpático y que se come 14 hamburguesas en el vestuario. Y Belichick tiene la rueda de prensa del tema de los balones. No voy a hablar más. He dicho todo lo que tenía que decir. Pa, pa, pa. O sea, es eso, tío. Ese personaje no es atractivo para nadie, ni para la prensa, ni para nadie, porque se limita a hacer su trabajo. Y su trabajo pone todos los medios, por civil o por lo criminal, para ganarlo. Y ya está. Y yo, por ejemplo, ahí sí que pones, cuando el tema del tema de los balones, pues al final sí que hay una cabeza de turco que es Brady. Y cae, ¿no? Y ahí quizá también le meten mucha caña, pero es que yo no veo... No veo nada distinto de Belichick de lo que yo ya sabía de él. Sí, pero no es que... ¿Me entiendes o no? Sí, pero no me refiero a ese punto. Bueno, estoy metiendo una chapa, parezco... Con todo el respeto, parezco a Aitor en un podcast, coño, que... Estoy metiendo una chapa ahora, que flipas. Pero me refiero a... No es la imagen que dan de Belichick, la imagen... Porque yo sé cómo es... Todos sabemos cómo es Belichick, o la imagen que transmite Belichick. Que tú lo ves y no es el... Simpático no es. No. Tú lo ves y no es un tío que dirías: hostia, qué majo el señor en la rueda de prensa. No, pero lo que pasa es que yo lo que veo es que esa imagen... Por eso la gente se ha puesto tan en contra de Kraft después del documental. Porque te enseñan a Belichick como era y como todo el mundo sabía que era, pero te ponen como que le van metiendo pullitas, sobre todo Kraft, no digo tanto los jugadores. Creo que hay una de Amendola, me suena que a Amendola le da duro en algún momento. Pero Amendola también está muy picado con Belichick porque hay un momento que le dicen... a tomar por culo. Y entonces eso cabrea. Pero que le van metiendo como pullitas, como intentándole menoscabar un poquito. Y esto no gusta porque Belichick es Belichick en el documental. Todo el documental total. Es Belichick. O sea, es total, o sea, es Belichick total. Pero me refiero que esto es lo que se ve a Belichick y se ve a Kraft intentando como desmerecerlo, como diciendo que esa actitud es tal. Pero tú ya sabías cómo era Belichick y la gente sabía cómo era Belichick. Y por eso le está cayendo tan duro a Kraft. Porque lo está intentando poner de malo cuando es esto, como es Belichick, lo que te ha llevado a donde te ha llevado. Y esto es lo que me parece. Que también es verdad que Kraft se puso un poco, dicen las malas lenguas, que desde que murió su mujer en 2011 se volvió un poco más... Se hace mayor, tío. Lo que está claro es que Belichick no va a hacer el gesto que hizo el otro día Obradovich. No sé si lo... No sé, creo que lo compartí el otro día. El otro día el pabellón de Partizan se viene abajo para que renueve, para que renueve, para que renueve, y el tío coge su pizarra y hace el gesto de señores, ¿queréis que firme? Tomad mi firma, mi renovación. Va por vosotros, por lo que haya. O sea, Belichick no va a hacer eso. No. Belichick es un Popovich. Yo a Belichick le veo más cogiendo el micro como hizo Popovich hace unos meses y diciendo a la gente, señores, dejen ustedes de silbar. O sea, es ese tipo de entrenador que estás con él o estás contra él. Pero eso es a lo que me refiero. Que esta es y yo creo que Kraft ha estado con él. ¿Sabes? Si no le hubiera alargado hace muchísimo tiempo, se lo hubiera quitado del medio. No, ese es el problema. Y el que hubiera sido Brady. Hay un problema. Y te lo explicaré. Brady, evidentemente, gana al séptimo siguiéndose a Tampa. Sea un equipo que solo le faltaba un quarterback. Hombre, claro, está claro, eso es muy fácil. Si se queda Brady. No fácil, cuidado, relativamente. No, es. No, pero me refiero que si se queda Brady en Patriots y se va Belichick ese año, los Patriots se comen un mojón que te cagas, igualmente. A lo mejor ganas algún partido más porque Belichick te lo gana. Pero de primeras, con lo que tenías y la situación que llevabas detrás del cap y todo, poca cosa podías haber hecho. A lo que yo voy es. Belichick es Belichick y se demuestra. Esto lo hemos visto la rueda de prensa, menos en la rueda de prensa de Alemania, que estaba sorprendentemente simpático, por lo que parece. El no, resto Javi. Javi le hablando el corazón, está claro. Siempre lo hemos visto como on to el partido que toque. On to Cincinnati. Bueno, lo hemos visto. Sí, ha jugado bien. Es decir, no da juego. Y esto todo el mundo ya lo sabía. Pero como que se ha intentado un poquito restarle importancia en las Super Bowls. No digo que no, pero como que no ha sido tan importante. Yo es lo que he visto y por lo que he ido leyendo. Se le ha intentado dar toquecitos. Pero eso lo que quiere decir Xavi es que ha ido al salseo el tema del documental. Sí, pero ha ido al salseo. Esto ha sido Kraft. Y si es lo que digo, si esto sale ahora. Eso ya no puedo opinar porque no lo sé. Esto ya ha no sido sé. Estoy convencido que esto ha sido Kraft. Y si esto sale ahora con Belichick en el equipo, Belichick se tiene que ir. A Kraft tampoco le interesa que se hable tantas cosas oscuras de la. Ahora mismo a Kraft lo que le interesa es empezar a ser el polibueno, tío. O sea, bastante ha sido el imperio ya el equipo Patriots como va. Sí, pero lo que le interesaba a Kraft era como dejar mala o restar la importancia a Belichick, o decir, Belichick no ha sido tan importante, podemos tal. Esta es mi opinión. Pero bueno, son cosas que estoy aquí metiendo una chapa. Pero según lo que yo he leído, porque, repito, he visto cosas, clips, tal, sí, pero no me quería que estuviese entera. Pero es que he ido leyendo cada cosa y cada cosa que leía me entraban menos ganas de verla. Vela, porque te va a gustar. Hazme caso. No sé, pero... Me vas a joder. Yo que no la iba a ver ya y lo había decidido. Y pero no... cambia el enfoque. Yo cambiaría el enfoque. Yo lo estoy viendo. Yo voy por el 3 y la veré poco a poco. No puedes está cambiar entre... el enfoque. Puedes cambiar el enfoque, y cuando la veas me lo... No sé, yo la he visto y a mí me ha gustado. De todas formas, Chus, bueno, tú que habrás visto de Last Dance, sí. Yo creo que también ves que hay una situación dura en... O sea, es prácticamente un acuerdo por ganar. Yo no creo que tampoco fueran felices. O sea, es que ganar, la victoria está por encima de todo. Ahí está la cosa. Incluyendo a mantener al entrenador porque va a hacer lo que yo diga o, ¿sabes? O volver, o ir a Las Vegas a por un tío que estaba de borrachera, ¿no? Durante 2 semanas. Estamos hablando de dos tipos de entrenadores totalmente distintos. O sea, estamos hablando del perfil de Phil Jackson, que era un gestor y un psicólogo de vestuarios, y estamos hablando de Belichick, que es dentro de que Phil Jackson es el tío que impone el triángulo ofensivo famoso y tal, y él mete de un sistema de juego, al final lo que Phil Jackson en realidad consigue es que Michael Jordan siga ganando, que Dennis Rodman aporte al equipo y que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal sean capaces de jugar juntos para ganar otros dos anillos. O sea, es un gestor. Es un gestor de banquillos. Una cosa. He recibido aquí una noticia. Rabiosa actualidad. Además, un poco de salseo. Después de 6 meses de relación, Odell Beckham Jr. y Kim Kardashian rompen la relación. Después de que Kim Kardashian dijese que quería tener el quinto chiquillo de OBJ. Fíjate que yo te puedo dar mi opinión sobre eso de primera mano, porque no sabía que estaban juntos y no sé quién es Kim Kardashian. Imagínate mi nivel de salseo. Yo pensaba que era gay, OBJ, imagínate cómo estoy enterado. No sabía quién es Kim Kardashian, tío, no sé quién es. Voy a buscar mientras hablamos. Kim Kardashian, hija de... abogado Kardashian, el que defendió a OJ. Claro, la familia la conozco por lo de OJ Simpson, la familia la conozco, pero no, joder, madre de Dios, chaval. ¿Cuánto dinero hay metido, Madre mía. Sí, han hecho una serie de estos reality. Tienen reality todo el rollo. Bueno, Robert Sancoviano, yo pensaba que ibas a decir algo de Travis Kelce y de los que digo. Mira, va, que tenemos ya canción pronto, pero va a ser que no. Vaya pibón, macho, lo que vamos por eso. Ya dinero metido en el cuerpo, Estás espabilado, Paco, de una. Ya ves. No, pero bueno, ya veremos. Pues a lo mejor seguramente me lo acabe viendo, pero porque yo que sé, el fin de o lo que sea, pues tenga tiempo y me lo pueda ver, pero voy con una actitud de... Se ve raro. Yo me lo voy a acabar. Yo no tengo prisa, voy por el 3, no tengo ninguna prisa. A mí me gusta. Sí, yo estaba como Javi, que sí que se lo ha empezado a ver, pero yo iba a esperar, pero la cosa que salía era como... Es que cada vez da menos ganas de... Y solo sacar lo polémico, evidentemente, en los sitios, ¿no? Pero... De todas formas, detrás de cada victoria o cada equipo que gana o pierde... Hay momentos muy duros también. Entonces, cuando tú haces un documental de estos, pues lo que quieras. Siempre que vemos el ganador de Champions, la charla en el vestuario, los abrazos de no sé dónde, la motivación del presidente. Si esos mismos tíos que hacen un nuevo documental, pero con todo lo contrario, te coges la bronca que tuvieron 2 semanas antes el entrenador con tal, la discusión de 2 jugadores, las malas palabras del presidente en una comida de... Al final sabemos cómo funciona, es un entorno de trabajo y... Y siempre lo puedes perfilar desde el lado de interés, desde la imagen que te interesa ofrecer, es así. Me vienen a la memoria los audios de Florentino. ¿Se acuerdan de los audios de Florentino? Puesto que se filtraron, poniendo verde a todos. Pues que al final estaba una conversación que él pensaba que era personal y te desahogas. Y pues yo me imagino que era hace un día: el Brady este me tiene hasta los cojones, joder, el Guerrero. Y el otro no para de no sé cuánto. Y el otro somos personas. Y yo creo que sacar esto de quicio no hay pocas más vueltas. Bueno, luego también que hable mal Florentino tampoco me extraña, ¿no? O sea, eso es algo muy español. Sí, sí. Pero bueno, lo que vengo a decir es que al final, yo si hice todo este documental, yo no los perfilaría. Sí, yo me limitaría a contar lo que pasó, a darle un toque épico, es lo que se vende en el mercado americano. Oye, lo que mola cuando te pones a ver una película de estas, que el chico, que no, el underdog al final termina ganando, o siendo titular, o metiendo el último triple, o el último gol, o el último touchdown... Pues esto es igual, yo le daría un toque un poquito épico, que los dejaría a todos como leyendas, y haría así, pim, pam, y se acabó. Y creo que se han metido un barro que es innecesario. Lo han podido hacer y no lo han hecho. Claro, si que para mí es el mayor error. Claro, si detrás hay mano negra o mano de mayonesa, yo no lo sé. Puede ser. El libro no es en ese tono, ¿eh? No me lo he leído entero, pero de lo que yo me he leído es meramente... documental, hechos y ya está, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso es. Es mucho más limpio en ese aspecto. Pero Javi, si es lo que te digo, o sea, es que ahora mismo con el tema mediático que hay, pues el primero que lo haya dicho, el primero que lo haya visto te está vendiendo su punto de vista. Y... Pero no es uno, ni es otro. O sea, yo cojo mi timeline y todos los periodistas de Boston... Pero es un entorno. Está... Periodistas, es que lo acabas de decir, Javi, periodistas de Boston. Ya, pero no están tan unificados en otras cosas. Bueno, no sé, bueno, que lo tendré que ver. Si es mejor, si lo más fácil es tener mi opinión y, claro, y ver. Eso te quiero decir. Me pasa a mí que tengo que verlo. De todas formas, estamos comparándolo con el fútbol, con el baloncesto, pero es que ahí, ¿cuántos jugadores hay? ¿70 jugadores? Claro. 40 o 50 entrenadores entre pitos y flautas, más luego la parte de las oficinas, porque al final era general manager. O sea, yo lo pienso a nivel empresarial. 200 personas. Es una locura. Y a la vez, claro, no era un tema solo de liderazgo, que también era un tema de preparación. O sea, él tenía una parte activa me estaba saliendo la palabra ya inglesa, en los entregables, en el desarrollo de lo que tenía que hacer. O sea, a mí me parece una puñetera locura. Vamos, si en mi entorno, el departamento al que yo pertenezco, hay 3 o 4 niveles y podemos ser en España, ¿cuántos somos? Como, a lo mejor eso, 150, 200 personas. Y es una gran empresa y no sé qué, y dices, ostras. Y es que hay mucha gente que hablaría cosas de las que tú dices, y que se quieren ir, y que andan buscando para irse, o que otros que quieren venir, o el que viene y dices, ¿qué coño ha venido este? Si este no sabe, o este... ¿Sabes? Es que eso, en una empresa, si tú... ¿Sabes? Y al que se va despedido, pregúntale 2 años después, a ver qué opinión tiene, que vas a flipar. Claro, es que si tú te quedas en ese tipo de mostacilla, ostras, es que es una pasada. Claro. Y no te quedas en los hechos, porque luego a lo mejor... se está cumpliendo y entregas y vendes y cumples y pam, pam, pam, pam. Pero claro, si te metes en el detalle de Pepito, de fulanito, que al final es algo aislado, no lo sé. Es que es muy complicado, tío. Que lo hablamos como si fuera un equipo, pero es que es una puñetera. Lo del fútbol americano se sale eso, de toda. Es una industria, eso es. Y también demuestra todo esto que dices, Javi, que Belichick es un puto enfermo del trabajo, si no, no hay tío macho que aguante el ritmo ni las horas que se tiene que meter para esto. Claro, pero a ver, Belichick es lo que es porque es un hijo de inmigrantes que llegaron aquí de Croacia y que se tuvieron que ganar la vida, y que cuando eres un inmigrante tienes que demostrar el doble, ¿no? Y es un hijo único. Y es un padre que estaba dedicado al fútbol americano y el otro pegaba a él. Y yo creo que todo eso, al final, te curte y tiene 75 o 74 años. Entonces, joder, yo pienso en mi padre, tío. Mi padre tiene 74 años, era más o menos de la misma edad. A mi padre ahora le va a cambiar algo. Y mucho más cuando es... Mi padre no es Dios, pero Belichick es Dios. ¿Quién va a venir ahora mismo a cambiarle algo a Belichick? A toserle. Pero por eso, favor, tío. Muy bien explicado, Jai. Bien explicado. Y el ritmo de curro, que si os acordáis cuando hablaba de Scarnecchia, decían que Scarnecchia encendía las luces a las 5:30 de la mañana. Y que se piraban a las 10:30, 11. Un tío, parece una gilipollez, ¿eh? Y creo que no es postureo. Pero un tío que va hasta a cagar con el lápiz puesto en la oreja. Y creo que no es postureo. Edelman cuenta un día en su podcast una anécdota de su año rookie. Había una esta de baños, sería un jacuzzi, no me acuerdo. Algo como el jacuzzi. Estaba prohibido entrar sin bañador, ¿vale? Y cuenta que él estaba por ahí él habló creo que era a las 11:30, y que va a meterse en el y en el jacuzzi estaba metido desnudo, ¿sabes? Y dice que lo pilla con el libro de jugadas. O sea, a las 11:30 de la noche estaba metido en el jacuzzi con el libro de jugadas, o sea, planeando el partido. Y hay vídeos de esa época, y el tío tenía el libro de jugadas mientras estaba en la máquina de caminar, la máquina hasta de correr, en la cinta. O sea, esta gente está todo el puñetero día, y luego tiene que gestionar a 200 personas. Es que es otra, y por eso yo creo que están todos pirados, son alcohólicos o le dan a la farlopa o lo que sea, claro. Sí. Mirar la película de un domingo cualquiera. La película de un domingo cualquiera, iba a decir, son personas completamente rotas, con que son incapaces de... obsesos del control, ¿no? O sea, conforme hay que volver a ver la película esa y analizarlo desde ese punto de vista. Es que el personaje que monta... ¿Cómo se llama el actor, tío? Que es buenísimo. Robert De Niro. Robert De Niro. Es descomunal. Es así, lo acabas de definir perfectamente, Javi. Son personas que obsesivas, que se encierran en una pasión, en algo que además es una habilidad que tienen descomunal, que encima les reporta grandes beneficios, y luego, pues muchas veces, como tú dices, pues fuera son caóticos, porque al final es un tío que va al baño con el lápiz en la oreja y con el playbook, y se puede desconectar y tirar 2 horas y 40 minutos, que tiene que sacar los bomberos del baño, es así. Claro. Y no sabe cocinar, no sabe tener una relación personal, tiene que andar con prostitutas porque se siente solo. Eso sí. Pero sí que es capaz de superar todo eso para invitar a cenar al quarterback, porque tiene que meterle en la cabeza de que tiene que respetar, al equipo, y le está vendiendo unas cosas que decían que ya eran antiguas en los años 90. Y es eso, o sea, son otro tipo de cosas. Pero bueno. Eso es. Pues nada, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Un podcast corto, bastante corto, 2:25. Corto, cuidado. Ha habido chapas y no está Aitor, Un saludito, Aitor, cabrón. Aitor. Y bueno, pues la semana que viene tengo que hablar con Edu, porque creo que va a haber un crossover. No sé si será la semana que viene o no. Dependerá de cuando pueda Edu y los chicos de la estampida. Pero hablaré con él. Y a ver. Tenemos que mirar también, porque ahora ya como queda un mes, hay que mirarlo. Sí, tema draft y todo esto, creo que hay que hacerlo. Pero bueno, se van a venir unos podcasts chulos, va a haber programas guapos, con buena información, así que vamos a ir poquito a poco y que guste a todo el mundo. Dicho esto, un saludo a todos y nos despedimos por aquí hasta la semana que viene. Hasta luego. Chicos, hasta luego. Detenido.